Buenas noches, amigos de Box, ¿cómo están? Estamos en un podcast más. Hoy es jueves de nuevo. Y aunque la semana pasada no pudimos estar con ustedes, bueno, yo en particular, estuvo el buen Kiday por aquí en el podcast. Y pues ya estamos en este podcast de regreso de vacaciones con bastante información. Del otro lado de la línea está el buen Joe. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué onda? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Para aquellos que dicen que luego no me presento, yo soy Al. Y la semana pasada estuvo Key Day, ahorita no nos pudo acompañar. De nuevo, ya se está volviendo costumbre que no estemos los tres, güey. Yo sé la razón. Tú Yo sé el sabes. hilo negro. Tú Lo voy sabes. a contar aquí en primicia. ¿Se acuerdan de lo que hizo, o te acuerdas de lo que hizo Joaquín Phoenix hace unos años cuando anunció su retiro pues de las películas, de la actuación, y se quería dedicar a ser rapero? Que se dejó la barba bien larga y luego iba a entrevistas y todo ido el vato, no sabe ni qué pedo. Y luego resultó que pues era para una película, realmente era falso. Estaba preparándose para un papel. Pues yo creo que es eso, se está preparando así para algo importante y ya después lo recuperamos. ¿Qué sentiste? Dicen las malas lenguas que le mandó su portafolio a Guillermo del Toro para ser parte de Pacific Rim. Y Guillermo del Toro le dijo que le echara ganas, que se preparara para la actuación. Y pues es lo que está haciendo, ¿eh? Tiene que aumentar como 40 kilos de musculatura. La madre. Y no puede estar aquí con nosotros porque, Y eso bueno. que él no sube de peso a pesar de que es bien tragón. Es el que más come de los tres y yo soy el más pinche marrano No, no, no, de él. pero es que él la quería de un kaiju, ¡A la madre! Hinche, Kiday la quería de un kaiju. No, pues Ese sí puede saludos. poner la botarga. Sí, saludos al buen Kiday si nos está escuchando en cualquier parte del universo en donde él se encuentre. Saludos, Ánimo. ánimo y lo esperamos a que se reúna con nosotros en el próximo podcast. Como quiera, ahí lo pueden ver a Kiday en Facebook. Él es el que publica casi casi todas las noticias, pero. Como yo también publico mucho. Sí, ya el buen Joe también se está poniendo las pilas. Yo creo que ya le soltaron un poco la correa ahí en el trabajo. Y no, pues bueno, de hecho, los días que menos puedo es el lunes y el martes, cuando se me carga el trabajo, y luego ya se va tranquilizando y por eso a veces puedo ahí a echarle más ganas a las noticias, que luego pues algunas se le pasan por alto a Key Day. ¿Y tú no publicas o qué, vato? Sí, de vez en cuando publico y una que otra. Las que vean peores redactadas y con errores ortográficos, esas son mías, güey. Ándale. Esas son mías. Ah, ok, bueno, ya lo vamos a tener en cuenta. Sí, pues bueno, bienvenidos para todos los que nos están escuchando por primera ocasión. Pues aquí hablamos, somos tres tipos que normalmente estamos dos o uno. Pero somos tres tipos que nos gusta hablar de videojuegos, de películas, de series, de mundo actualidad, de Paquita la del Barrio, de lo que sea. Y de Daddy Yankee, que ya se declaró homosexual también. Ahorita tocamos ese punto. Bueno, a él ya lo tocaron. Mejor Yo no voy a tocar a Daddy Yankee, güey. platicamos. Pero bueno, aquí hablamos de todo. Aquí entonces van a poder encontrar toda la información en un solo podcast. Vamos a ir tocando temas más o menos de los que han salido y pues rebanándole aquí un rato. Quiero agradecer, ahorita estuvimos desde las 8, bueno, 8 y pasaditas con la banda de PS Core jugando Battlefield 3. Estuvieron buenas las retas, me hicieron el dulce amor. O sea, soy muy tronco para para ese Battlefield. Yo creo que soy más del COD, como que me hallo más. A veces quería apuñalar a alguien presionando el R3 y se agachaba, chingado. Porque pues, te cambian los botones y no los acomodé ni nada. Entonces, fue un desmadre, pero se pusieron con ganas. La buena banda de PS Core rentó un server. Y pues ahí está su página, su blog. Pueden encontrar bastantes noticias de PlayStation 3 y de videojuegos también. Ahí también para que lo sigan a la buena banda de PS Core. Que dicen que no son que no se decantan por cierta consola, pero a mí no me engañan. O sea, se llama PS y pone el logo de PlayStation. Y tienen PlayStation 3 y bueno, no sé si Xbox A mí no me también. engañan. Digo, son a lo mejor fanboys, ¿cómo se dice? Imparciales como nosotros, que aunque no lo podemos ocultar, ¿va? Somos fans de PlayStation 3, pero pues sí, estamos igual que ellos, ¿no? Cualquier noticia de Xbox 360, Nos vale madre. de Wii U, nos vale que sea. No, sí lo leemos, lo malo es de que pues a veces dan un poco de qué hablar. Ahorita Microsoft está muy escondido con su nuevo proyecto del nuevo Xbox. Está ahí como que quiere mantenerlo bastantito en secreto. Durango. El rango como Durango. Durango. Ah, que por Y cierto, la semana pasada que pues me fui de vacaciones, ya de regreso en el autobús, la pasaron. la de Está buena, está rango. buena. Digo, me dormí como 20 minutos, pero está buena lo que vi, está buena. ¿En serio no la habías visto la de rango? Ah, güey, no la he visto. O sea, hasta ahora no la he visto completa, de hecho. No, bueno, digo, Está buena. sí está interesante la película, no es para niños. Bueno, yo no la sentí así. No, no. El diseño se ve Bastante. exagerado, pero se ve padre, o sea, es única. El tipo De animación. sí, y el diseño De de que los hacen muy realistas. O sea, con todo y su exageración en los personajes, están extremadamente realistas. O sea, parece una lagartija parada, media chistosa, pero se ve las escamas. Digo, a mí me gustó bastante. Desafortunadamente no la pude escuchar en inglés para escuchar a Johnny Depp la primera ocasión. Ya luego en mi casa ya lo pude escuchar en su idioma original, nomás porque pues traía ese extra de escuchar a Johnny Depp. Aunque pues si te pones a pensar, la voz en español le pusieron la misma que le ponen siempre, va, la de los Piratas del Caribe, entonces como que se te hacía familiar. Sí, pues es que el actor ya que hacen esos personajes lo tienen para cualquier película, le hablan luego, luego. Como a Mario Castañeda. Mario Castañeda haciendo Jim Carrey, pero bueno, en la mayoría, ¿no? Todos, o de Bruce Willis. Bruce Willis también. Que bueno, ahora que tocas el punto de Mario Castañeda, se semi-retiró del doblaje. Ahora Sí. es director de no me acuerdo qué compañía. Bien O por algo así, él. no recuerdo, ya no se va a dedicar al doblaje, a menos, no se asuste, él dijo, si me hablan para hacer la de Batalla de los Dioses, yo con Abuelita, soy gusto tu la nieto. hago. Pues sí, sí, es información verídica. Yo leí esa carta o tuit o no sé dónde lo publicaron. Y lo leí, pero con expectativas de no saber si era cierto o no, que era de él ese mensaje. Si es verdad de eso que publicó, lo del retiro y que pensaba que todos que lo iban a felicitar y resulta que le decían que no, que por qué se retiraba y todo el show. No sé si sea cierto ese. No sé si tú lo leíste. Pues es que han salido varias cosas, pero lo oficial es que pues él dice que poco a poco va a dejar de hacer doblaje. O sea, como te digo, es un semi-retiro porque todavía no lo va a hacer al 100%. O sea, creo haber leído o sea, que él dijo que él trabajaba para Disney. Y ya se le acabó el contrato, ya no va a trabajar para Disney y está ahora en otra empresa, pero ya no como actor, sino como ejecutivo o pues vaya, Es que puede ser director, algo los así. directores de doblaje pues son los que se van a encargar también, yo creo que de ver qué personas son las más aptas para determinado personaje, guiarlos, orientarlos, administrarlos, todo eso, algo ya más administrativo, ¿verdad? Ya como coordinador del doblaje, lo vamos a poder ver a lo mejor que diga coordinador de empresa, coordinador de doblaje o director de doblaje, Mario Castañeda, pero no va a ser parte de las voces. Una lástima porque se pierde una gran voz ícono del cine y de las series y de todo, bueno, más de cine y de las series, pues Dragon Ball y qué otra serie se me va la onda ahí Los años importante. Los maravillosos. años. No, pues es que estuvo en bastantes, digo, como te digo, es un ícono de la televisión de los 90, yo creo, noventas y dos Sí. mil. Y pues bueno, como quiera, pasó algo similar con la voz de Seiya, de los Caballeros del Zodíaco, este Jesús Barredo. Él también es director de doblaje y dejó de hacer más activamente el doblaje, a pesar de que sí, pues sí lo ha hecho. De hecho, él hizo la voz de Rick Hunter en Robotech, Okay. la original, y luego salió una película nueva hace, que serán 3 años, una de Robotech, y él dobló, trabajó, de hecho hizo dos personajes, hizo el personaje de Rick Hunter ya viejillo, que pues sale como 5 minutos a lo mucho, y también hace un personaje más importante, pero tampoco es así el principal. Sí. Pero de eso se trata, o sea, Sí. son director de, es director de doblaje y a veces hace trabajos de doblaje. Sí, hijos, seremos demasiado frikis en cuestión de cómo, yo me he puesto a pensar cómo distinguimos las voces de los actores de aunque no sean ellos físicamente, sobre todo en las películas animadas y pues en español también. Yo creo que casi nadie se da cuenta. Digo, yo me lo puse a pensar porque estaba jugando el COD, el Black Ops 2, y sin saberlo puse el juego y la primera voz que escucho es la del actor que hace de Merle en la serie de Walking Dead. Y lo escuché y dije, ah, cabrón, ese güey es Merle de Walking Dead. Ahora me puse a buscar, ah, chinga, sí es. Dije, güey, qué pinche friki, o sea, ¿cómo pude darme cuenta? Y luego, sobre todo en inglés, que a veces es más complicado. Pero la banda ya, digo, se casa con una voz y quieras o no, tu mente de inmediato la relaciona. O sea, por eso los problemas que hay de que te guste que sean los mismos actores de doblaje. Porque luego ves, por ejemplo, cuando ves a, yo veo a Will Smith, no me acuerdo en qué película le cambiaron la voz hace poco que vi, y decía, chinga, ese no es Will Smith. O sea, aunque sean doblados en español, ese no es Will Smith. O sea, y a veces escucho yo por la radio en el 88.7, voy manejando y el domingo en la noche, como está la hora nacional y nadie quiere escuchar la hora nacional, pues le pongo en el canal 5, güey. Y escucho a veces las películas y con oírlas sé qué actor es. O sea, digo, ah, este güey es Will Smith, está en película. Y a veces que me saca de onda, Ajá. digo, somos una bola de frikis. Sí, pues ojalá, bueno, regresando al Mario Castañeda, ojalá lo contraten para hacer de Goku en La Batalla de los Dioses, que ya se estrenó hace una semana. Y muy buenas críticas. No dura 3 horas como habían dicho. No sé, por ahí estaba un rumor que iba a durar 3 horas, por favor. Digo, nos hicieron dudar, pero bueno, a fin de cuentas dura 85 minutos, que eso es 1 hora 25, 1 hora y media. Bastante, Es aceptable. bastante Las demás aceptable. películas de Dragon Ball duran 1 hora. O creo que la que más dura es el remake de Dragon Ball. El camino hacia el poder, creo que se llama en español, donde pues vemos las aventuras de Goku niño, pero con el diseño de Dragon Ball GT. No sé si alguna vez la viste. No, no, no me. ¿No la has Ah, visto? ya sé cuál es. Te estoy sin haber visto parte, no, no la he visto. Ahí la tengo, güey, para cuando ¿En quieras. Blu-ray? Nada, tampoco. Digo, eso es. Chin, esperemos, por ahí Cinemex ya está amenazando con traerla. Bueno, están haciendo mucha publicidad, que como el buen Master lo puso ahí de PS4, como que hacerle tanta publicidad y luego no traerla sería una reverenda canijada, entonces. Sí, o sea, pues que le echen ganas, aunque está raro, o sea, ¿cómo un cine puede traer una película, la traería en japonés? Eso es la cuestión, o sea, ¿cómo la pueden traer? Yo, no, yo. Porque o sea, para tener los derechos bien, tengo entendido que la prioridad la tiene Fox, 20th Century Fox. Si 20th Century Fox dice, no, pues no la voy a traer a América o a Latinoamérica, es cuando otras empresas pueden meter su cuchara. Sí. Y no, pues, por ejemplo, Funimation, que es la empresa que se encargaría o que se ha encargado de muchas sagas o muchas franquicias de anime en Sí. Estados Unidos, y incluyendo Dragon Ball, ellos dicen que se tardarían 2 años A su en madre. traer a Estados Unidos, por lo menos, porque pues ellos no tienen aquí en México, creo, hasta donde sé. Pues bueno, digo. Y sí, se tardarían 2 años, pero mientras Fox no la quiera Hijo, traer acá. Pues estamos, yo espero que Fox se haga ahí, a lo mejor Cinemex está ahí en contacto con ellos para hacer un esfuerzo, digo, para traerla. Espero que lo traigan a la mayoría de los cines, o bueno, no mayoría, sino que cuando menos uno por ciudad, cabrón. Porque, por ejemplo, está la de Batman de Dark Knight de Returns. Returns parte 2, que la Ajá. está sacando Cinemex, pero nada más en Cinemex. el DF. Y pues caga las bolas, güey. Pues digo, bueno, pues cada quien, pero yo digo, esa película ya está en Blu-ray Sí, digo, no y hay ni ningún problema barata. porque la puedes conseguir barata. Digo, yo la compré como te les decía la semana pasada, me salió como en $70. Pero es una gran película que no perderíamos nada que la pusieran en un cine y ir a darnos la vuelta. Y no, que no pase lo mismo porque se esperan mucho las películas aquí, digo, yo creo que para la siguiente semana ya va a estar ahí en calidad Blu-ray, en calidad DVD filtrada por internet. Y pues ya todo el mundo la va a ver y pues ya no te van a dar las mismas ganas de ir al cine. No hay Blu-ray, pero ya hay en YouTube videos de escenas que grabaron desde el cine. Pues no, no te. Y vi un tantito, pero dije, nada, así no. No, no, no. Es sacrilegio, compadre, hacer eso. Sí, no, no, no, ya. Con los Yo últimos. vi como 1 minuto y medio y lo quité. Sí, no. De que dijo, por ahí el buen máster nos dice que en PS4 están moviendo montañas para tratar de Entrevistar a Mario entrevistar. Castañeda, que viene la próxima semana a la convención de cómics. Y pero el problema es de que, digo, sí, sí estaba enterado, he visto sus twitters, he visto las actualizaciones de Facebook. Los de entretenimiento creativo así como que no tienen idea de qué hacer. O sea, les preguntan y no, pues habla con esta persona. Y hablan con esa persona, digo, tengo entendido, no sé, me puedes corregir, Master. Que los traen por así decirlo, vueltas virtuales, porque realmente pues es todo por internet, Sí. pero realmente no les están resolviendo nada. No, pues nuestro apoyo para ellos, para que logren, sería un gran logro y pues digo, sabemos que es complicado, pues digo, nosotros tratamos de entrevistar a gente en la Feria del Libro que no era ninguna celebridad. Y hasta se nos hacía complicado, no me imagino tratar de entrevistar a una celebridad, buscarla, encontrarla, que te autorice la entrevista, y luego pues a lo mejor el nervio para entrevistarlo, y No, todo pues, es un desmadre y les deseamos la mejor de la suerte. eso tiene que estar coordinado con los organizadores para llegar. Los invitados siempre están así como que pues en un lugar apartado, realmente no están. Bueno, la verdad no me acuerdo, la última convención que fui, no me acuerdo quién fue, pero por lo regular pues están en un lugar apartado, no están así como que tan accesibles. Sí. Y pues si quieres entrevistar a alguien de esos, pues necesitas estar coordinado con las personas de ahí para llegar y decir, oye, soy fulanito, me prometiste que iba a entrevistar a A tal tal señor de persona. doblaje. Y no, pues sí, Y si ok, está no, bien. pues esperemos ahí toparnos máster en la convención con cámara en mano. Vamos a hacer todo lo posible por ahora sí presentarnos. La del año pasado se nos fueron las cabras. Pero ahora sí vamos a hacer un esfuerzo para darnos la vuelta. Digo, sabemos que ahí está la papa de la banda que nos sigue. Pues traemos ahí algunos premios que a lo mejor podríamos dar también. Y cámara en mano ahí tratar de buscarlo al buen Mario y tomarlo desde lejos y hacerle una pregunta de qué le gustan los tacos o lo que sea. De hecho, sí, sí he estado pensando, ¿qué le puedes preguntar? Algo que ya, Que nadie que que ya está harto de que le pregunten, bueno, a lo mejor no tan harto de que le pregunten de Dragon Ball, pero sí harto de que le pregunte, ¿vas a regresar? ¿Vas a hacer el doblaje para la película? Y él Eso, ya dijo millones de veces que no sabe, que sí, no o se ha sea, acercado ni nada. como que no tiene caso preguntarle eso si ya dio él una respuesta. Si acaso sería preguntarle sobre sus nuevos proyectos, desearle, como él decía, que él se sentía medio raro que nadie le hubiera deseado que se retirara y que no trabaja, bueno, se retiraba bien, ¿verdad? Con un buen sueldo y todo el show, ya sabemos todos los beneficios del retiro que puede llegar a tener una persona. y que lo quisieran tener trabajando, pues yo le diría, bueno, Mario, pues felicidades, va, ráscate los huevos todo lo que te resta de vida. Ah, Pero pues sí, pues ya sí, lo de tendría que ocupar en otra, otra cosa. sí, en otra cosa, pero su tirada es retirarse para vivir de lo que hizo, como cualquier persona, güey. Yo quisiera los 60 años, cabrón, o antes ya vender todo el desmadre y vivir de mis rentas, güey, como dicen por ahí. Pero bueno, dice que están esperando la respuesta del buen máster de Mario Castañeda, que nos pueda revelar ahí una entrevista. Esperemos que sí. Si necesitan apoyo por Twitter y todo, pues ahí movemos a la raza, que se sienta el brazo fuerte de, como dicen ellos, el Army Corps. Y pues ahí los apoyamos también para que puedan conseguir esa entrevista con el buen Mario Castañeda. Así es. Aunque hubiera estado también que viniera el que hace la voz de Vegeta para que hiciera la voz de Dewey. Digo, de Dewey Stewie, ¿cómo se llama el de De padre estudio de padre de de padre de familia. familia? Pues actor de doblaje, aparte de él, va a estar la que hace la voz de, o hizo la voz más bien de Sailor Moon, que también hizo la voz de Milk en Dragon Ball. Ándale, yeah. Y no recuerdo quién más, Si no le creo que sí. entrevistamos a ella, a lo mejor no hacen tanto pencho. Oye, pero nada, pues está cabrón. Va a haber buenas cosas en la convención de la semana que entra. Van a estar tres máquinas del tiempo. ¿Tres máquinas del tiempo? Ah, Sí, cabrón. o sea, va a estar el DeLorean, va a estar la TARDIS, que es esta caseta telefónica Sí, del Doctor Who. del Doctor Who, del Doctor ¿quién? Ajá, y la máquina del tiempo de la película o libro de H.G. Wells, la máquina del tiempo. Sí, oye, ¿y si las fusionamos todas, cabrón? A lo mejor y entre todas podemos hacer una super pinche máquina del tiempo que nos ayude a salvar el mundo de Fringe, regresarlo para que tenga un buen final o algo parecido. Ah, pues, no Pues, sé, saludos a Antonio güey. González, que nos avisa que ya llegó. Saludos, muchas gracias aquí por escucharnos. Aquí está el buen Master también, pies corre escuchándonos. Saludos a Huitzilopochtli o Phobos, que si vamos a jugar nuevamente el Battlefield 3. Yo creo que terminando el bosque, mientras lo dejo subiendo a YouTube, yo me conecto de nuevo a jugar un poco de Battlefield, a ver que me pateen el trasero, güey, porque la mera verdad, hijo, eso sí me pusieron una rastriza. Que ya no, o sea, yo ya supe que es amar a Dios en tierra de indios. No, pues se entrena, güey. Antes te desvelabas jugando El el COD, Call of güey, Duty. ahí sí me desvelaba hasta que amanecía, cabrón, pero ahora está medio canijo y más de Battlefield porque no tengo, digo, no traigo el feeling. Pero estuvieron buenas y yo espero ahorita volvernos a conectar ahí para jugar con toda la banda. Regresando a lo de la convención, va a estar Francisco Colmenero, que a lo mejor pues no le suena y a mí tampoco me sonaría, la voz de Pumba, Órale. la voz de Papá Pitufo, de Scooby-Doo, ¡Me de Brother Marvel. chico Ese señor ya tiene 50 años de trayectoria, dice aquí la imagen que está en la Güey, página. pues ha de estar como el Tata, ¿no, cabrón? Pues más o menos, pero pues ya con la voz de Pumba ya te haces una idea de quién es ese señor. Sí. Digo, las otras sí más o menos me suena, pero con la de Pumba. Es que yo soy de Jimmy Neutron para acá, güey. La verdad, Sí, ya. Ese chiste ya lo contaste como varias veces, güey. Ya aburrió. No es cierto. Eres de Jimmy Neutron para acá. No seas mentiroso, eres más viejo. los pitufos comunistas, güey, la verdad me caían gordos, güey. Entonces no los veía. Ah, la voz de Shrek. Alfonso Obregón. También va a estar. Oye, pues se van a traer a todo el bandón. Para la gente que le gusta La Hora de la Aventura, la voz de Finn. El protagonista, José Antonio Toledano, también va a estar. No te di. No, pues sí. Oye, va a estar buena esta convención de cómics. Ajá. Y la que yo esperaría que también estuviera buena, hablando ahorita de convenciones y cambiando rápido el tema, es la Game Conference, que se va a venir también para finales de mes. Monterrey Game Conference va a ser la primera y siento que va muy despacio para que sea finales de mes. Y hay que apoyarlos a todos los que nos gustan los videojuegos porque también va a estar buena ahí esa conferencia. Pues se puede decir que abril va a estar muy movido y vamos a traerles bastantita información acá. Así es. Para toda la raza. Pues bueno, vámonos a movernos un poco rápido con la información después de mandar aquí unos buenos saludos para que la raza esté informada de todo lo que ha acontecido en esta semana. Pues por ahí pues nuestro más sentido pésame para el actor, bueno, para la familia del actor Richard Griffiths, Griffiths. que fue el señor Vernon, o El tío tío Vernon de Vernon, Harry como Potter. se le conocía en Harry Potter. Hijo de su, la mera verdad yo tampoco me enteré, güey, y eso que, bueno, sí salí de vacaciones, pero pues ahí con el celular en mano, me debí haber enterado, yo creo que lo tiraron a León, güey, no sé. Yo estaba totalmente incomunicado, totalmente. Y no se me ocurrió ver noticias viejas hasta hoy, que ya empecé a ver pues las otras páginas que yo frecuento, otros blogs, y sí me sorprendió. Dije, achi, espérame, no será broma, digo, mala broma, pero broma al fin, y no, real. Richard Griffiths, un actor reconocidísimo, por lo menos en Inglaterra, sobre todo por hacer teatro, que la mayoría de los inglaterrienses, digo, de los londinenses o de la gente de allá, Sí. es actor de teatro. Pues sí, se nos fue, se nos adelantó en el camino por un problema que tuvo ahí en una operación de corazón. Pues no, digo, yo la mera verdad, las primeras películas como que, bueno, toda la serie en Harry Potter, pues ya sabemos que la 1 y la 2, pues tuvieron un estilo completamente diferente, ¿verdad? Pero en las otras películas, aunque salió poco, me daba mucha risa el actor en la tercera, cuando inflan Tía a March. la tía Marge y que él va y la agarra y va colgado y que le pide perdón porque la va a soltar. Digo, él siempre me pareció un excelente actor y como dices tú, pues en Inglaterra, en Londres, él era muy conocido. Sabemos que las películas de Harry Potter, una de las de lo que pidió esta J.K. Rowling es de que la mayoría de los actores o los actores fueran londinenses o Sí, que actores, todos los actores todo el fueran de reparto. Inglaterra porque pues se supone que los personajes son de Inglaterra. O sea, no como Steven Spielberg, que quería a Harry Joel Osment, el de Sexto Sentido, el niño de Sexto Sentido, Sí, para Harry. No, hombre, este mucho lo mandó a la fregada. Y estoy de está. acuerdo. Bueno, pues bueno, esa fue pues una noticia triste para que toda la banda esté ahí enterada. Y otra información rapidita, no sé si jugaste, güey, ya salió el demo de Injustice Gods of Us, los dioses entre nosotros, o dioses, sí va, sí más o menos. Ghosts Among Us. O sea, Ándale. sí, está dificilona Esa madre, cabrón. Pues la bueno, cosa. salió por fin el demo de esto que nos han traído semana, semana tras semana de información. Sí, o Y sea, no, en ninguna semana estuvimos exentos de información ahí en la página. sí. Y yo creo que el demo está muy chingón. O sea, a mí me gustó. Por ahí la primera pelea me costó adaptarme a los controles y al movimiento, güey. Pero me pareció un excelente juego y no sé qué te pareció a ti, no sé si tuviste tiempo de jugarlo. Desgraciadamente muy poco, pero pues sí, sí puedo hacer un comentario, a lo mejor no muy profundo, porque ayer apenas lo bajé en la mañana y pues yo me voy a trabajar y me salgo de mi casa como a las 8:40 y regreso como a las 10 de la noche. Pues no tuve tiempo más que jugar pues una ronda esa de contra los cuatro personajes, que es Batman, Y la Mujer escogiste a Batman. Araña, a huevo. Ah, abuelito. No, pues sí. A ver, ¿y tú? También, Ya cabrón. ves, Oye, es como cuando todos quieren ser Spock en Star Trek, o todos sí, quieren. pues ¿a quién diablo le importa Lex Luthor? Bueno, a lo mejor después, pero el primer personaje que quieres controlar es, bueno, en mi caso es a Batman, ¿no? A huevo. A huevo, pues Y sí. sobre todo por el hecho de que sabía que no tenía mucho tiempo para checarlo. Y pues yo lo que noté es que, haz de cuenta que es un, a lo mejor me corrijas, yo no tengo el Mortal Kombat más nuevo, el de NetherRealm, pero a mí se me hizo muy parecido al Mortal Kombat ese. Sí, pues es que sí es parecido, digo, tiene que tener esa esencia por el estudio, pero tiene bastantes agregados. Digo, yo no pude lograr cambiar del escenario, con lo típico que cambiaban, que veíamos mucho las imágenes, con un golpe y una animación acá muy, muy faramayosa. Porque pues apenas me estaba acoplando, y como bien lo dices, yo también apenas lo descargué ayer en la noche y me puse a jugar desde los cuatro personajes hasta Doomsday, y ganarle a Doomsday, que batallé un poquillo, pero sí le pude ganar. Pero no pude hacer eso. Sí pude hacer los poderes que los haces igual que en los X-Ray del Mortal Kombat, con el R2 y el L2 al mismo tiempo. Ah, era Y así. sí, güey, como los X-Ray del Yo Mortal Kombat, sí era. una vez lo pude lograr, pero no supe ni qué hice. Y pues los escenarios fantásticos que son destructibles y utilizables, y tienes que estar en el momento justo y aparece el R1 en la parte de la esquina de arriba, bueno, de tu izquierda o derecha, dependiendo de qué lado estés, para poder ir contactar bueno, poder utilizar esa herramienta que esté ahí al alcance. Digo, me pareció excelente. Al principio no sabía ni cómo, hasta que vi R1 y lo aplasté, y ya utilicé un carro que había, no me acuerdo qué fue con lo que golpeé. Y dice el buen Master que si lo invitamos por el Skype para hablar del juego, pues si tienes Skype, compita, déjame te mando el usuario para que lo veas. Esperemos que tengas buen internet, porque de repente ahí se medio se corta. Yo creo que, digo, las expectativas están muy altas con el juego de Injustice. Te han pasado, como dices tú, tanta información, todas las semanas estamos hablando de ese juego, y esperemos que las lleguen a cumplir. Lo único que ahí pues llegaría a notar, a lo mejor, no sé si es porque sea demo, que la frase siempre es la misma de Batman: Sí. no te levantes. O sea, como que pues quisieras que a lo mejor en la juego final pudiera tener algo. No digo, no le pido que sean 50 frases o que sean un millón, Que sino tengan una variedad. variedad, unas tres frasecillas o dos o algo parecido. No sé si vaya a ser así, porque hasta en el tráiler que viene en el juego, la frase que dice en inglés es "no te levantes", o sea, es la misma. Entonces, Sí. me huele a que en eso pues iba a estar muy limitado, que es la misma pose siempre de Victoria. Entonces, ya te mandamos por ahí, Master, para ver si nos marca, bueno, me agregas y te marcamos para meterte ahí en la conferencia. También, digo, no me sacó medio de onda que no tuviera un típico intermedio, bueno, un round, más bien, mejor dicho, que no sea por rounds, pero sí tienen un intermedio. O sea, de cuenta que cuando la primer vida se puede decir que llega al final, el jugador como que se para al contrario y tu mono cae y luego se vuelve a levantar. O sea, como que es un lapsus rápido de decir, pasaste de round al siguiente. O sea, no sé si lo alcanzaste a Yo no notar. lo noté, güey. Sí, no lo notaste. Digo, No. yo me di cuenta de eso. Se acaba la primera barra de vida, tu personaje cae al suelo y el otro jugador se para. O sea, no lo puedes mover por un lapso de unos 2 segundos, digamos, hasta que el otro se vuelve a levantar. Y para mí eso es como decir, ya cambiamos de round. Échale, atásquese ahorita que hay lodo. Y es algo de darle agilidad a la pelea. Para que sea mucho más inmersivo el juego y estés más prendido que los típicos cortes. Así lo sentí yo, no sé si sea mi idea o no. Digo, al final de cuentas era un demo y quién sabe si vaya a ser así también al final. Sí, pues quién sabe en qué etapa está el juego en ese demo. Pero sí, está padre. Yo pues lo jugué poco, así que no puedo hablar mucho. Más bien hablaría de lo técnico, por ejemplo, las voces que están en latino, Excelente, que se escucha muy excelente. bien. O Sí, sea, sí, son sí. actores de doblaje de verdad. Sí, o O sea, sea, no, no. reconocí la voz de la Mujer Maravilla, pero no la ubico, pero sí la he escuchado en otro lado. Hijo, también me pareció porque la Mujer Maravilla es la primera con la que peleas y de inmediato se avienta la frasecilla cuando sale la Amazona y todo el show. Bueno, que por cierto, también muy buena animación esa de entrada. La de Batman se ve media chafona, pero Se al. ve, no, y se ve raro de que aparecen murciélagos y sale ahí Batman. Ah, chis, De la hubiera estado mejor que hubiera llegado en el En el Bad Pod, ¿cómo le llaman? En la nueva No, nave. no, sí, también. Ah, pues eso sí hubiera estado padre, porque de hecho sí hay cosas voladoras. Hay un helicóptero en el escenario, hay un dirigible ya más lejos que incluso explota. No, no, no, Pues hubieran está. podido hacer una Cada buena peli. vez vamos a ver más el apoyo a Latinoamérica sobre los doblajes. La mera verdad, como lo platicábamos en otro, Microsoft llevaba mucha ventaja con los Halo y los Gears of War, que son muy buenos los doblajes de esos juegos. Sony inició dando traspiés con doblajes baratos y fueron mejorando poco a poco, poco a poco. Y ahorita con, bueno, este juego que no es de ni de, o sea, no es exclusivo para alguna consola, sino que es para todas, está doblado al latino y agradecemos realmente eso y que sean buenos los actores de doblaje. O sea, no son un actor de doblaje baratón. Ahí está el buen Master, ya nos agregó. A ver, vamos a hacer el intento para meter al buen. Va a ser bueno, no la primera ocasión, ya estuvimos con buena banda de México también ahí aquí platicando. Vamos a ver qué tal se escucha la llamada, si podemos hacer la conferencia. Y vamos a agregarlo la llamada. A la madre, ¿dónde era? Añadir persona. Ahí estamos marcando. Tierra llamando al Master. Ahí estás, Master. A ver, bueno. Ahí está, oye, se escucha con madre, güey. Tienes buen Los heads. micro. Están Los headsets de Call of Duty. Sirvieron de algo. sirviendo de algo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y ustedes? Bien, también aquí estamos. Aplausos, aplausos para la banda porque está la banda de PS Core aquí con nosotros. Por primera Por vez. primera vez, esperemos que no sea la última. Por Aquí la primera con. vez en el podcast, pero donde lo conoció Kidei. Ahí en el evento de God of War Ascension, ahí estuvieron platicando, ¿verdad? Sí. Sí, por un buen rato ahí, desde la entrevista, de hecho hasta el transcurso del metro seguimos platicando. Se dieron ahí una buena soleada, bastante ahí como lagartijas. Jesús, Sí, bastante. A ver si para el próximo evento de PlayStation se les ocurre hacerlo techado. bueno, pues ya ves que las otras habían sido en este pub ahí por el barrio En barrio. antiguo, que bueno, a mí me tocó ir al de Resistance 3. Que estuvo bastante pesadito también, porque sí duró bastantito, pero pues fue encerrado, nomás que ahí estaba encerrado de más, porque era un chingo de gente y te sentías muy encerrado. Y acá como que quisieron meterle medio fresón, pero no, se equivocaron de horario para hacerlo. Sí, según esto, por la inseguridad de Monterrey, lo hicieron a las 11 de la mañana. No, no, no, estaba canijo, y los hubieran puesto ahí cuando menos unas paletas de hielo o algo para refrescarse. No, les pusieron cerveza y ya vieras a la gente ya bien entrada. Se estaba fermentando, güey, la gente ahí con el calor y todo el Eso. show. No, hubo un chavo que ganó un premio y va con Renzo. Casi, casi le besa la mano, casi lo besa en la boca a él. La madre. No, pues le Así, así de gustará. entrado. Oye, y el pinche Renzo que está feo, güey. Ya si estuviera guapo, pues bueno, ya ni modo. Pero si Yo no sé está. de eso, o sea, yo no sé distinguir entre feos y guapos a mí. Cálmate. Yo, pinche Brad Pitt, me vale madre y cosas así, o sea, yo no sé cómo los identificas al. Sí, güey, es que entre guapos nos distinguimos, cabrón. Ah, Entonces, okay. así Sí, es la claro. onda. Pero bueno, bienvenido, Master, aquí. Después de que nos dieron una zarandeada ahí por el Battlefield, esperemos ahorita regresar ahí con la Banda. banda. Dice el güey, Huitzilofobos, ¿siguen en servidor? ¿Cómo entro? Pues ahí. Sigue abierto el servidor, se cierra mañana a la tarde. Ya. La contraseña y el servidor están en la página en el Facebook. Con solamente entrar, ahí está abierto. Ahí está, sí, de hecho, yo batallé porque lo estaba poniendo en minúsculas y lo digo en mayúsculas y te mandé un mensaje y luego ya vi que eran minúsculas y ya me dejó entrar. Digo, excelente por la banda de PS Core haciendo un esfuerzo por ponerles un propio servidor para que no se anden congeladas batallando. Ahí está el servidor de PS Core para que se avienten las retas toda la banda. Claro, y ahí a ver si mejoramos para la próxima porque tuvimos varios problemas. Sí, bueno, digo, sí está canijo. Yo en particular entré algo tarde porque descubrí que tenía una actualización de 2 GB que no había bajado. Entonces me tuve que poner a descargarla. Estuvo medio canijo, pero bueno, ahí estuvimos. Y pues hablando ahorita del Injustice Master, que por ahí también vi por tu página que también te gustó, güey, que ya hasta lo preordenaste. Ya, yo tenía mis dudas sobre el juego, porque decía, ah, va a ser un Mortal Kombat, pero con personajes de DC. Y así lo veía. Pero dije, le voy a dar la oportunidad. Salió el demo, y sinceramente al día siguiente fue la tienda del planeta, y ¿sabes qué? Daba mi preorden ya. Sí, bueno, es que con los antecedentes que había del juego de Mortal Kombat versus DC, que fue una basura, una basofia, como que te quedaban dudas que este juego, sin tener, bueno, que son los mismos creadores de Mortal Kombat, pero no iba a ser Mortal Kombat versus DC, iba a ser nada más estos personajes, como que había ciertas dudas, aunque lo que se empezó a mostrar, que fue bastante, como lo decíamos ahorita, fue un chingo, pues ya como que se iban medio disipando, aunque todavía la jugabilidad, pues iban a ser, y como lo sabemos, digo, lo jugamos en el demo diferente al Mortal Kombat, aunque los personajes parecen iguales, en a lo mejor en el estilo y en el diseño, pero sí es diferente la jugada. Yo de inmediato sentí el cambio, ¿verdad? O sea, no batallé para acoplarme en la primera pelea, ya la después como que vas ahí agarrando la onda, ves algunos compisillos, y ya con Batman como el buen Joe, no le pudimos patear el trasero a los cuatro, a los otros tres o cuatro que se nos pusieron enfrente, ¿verdad? ¿Tú con qué empezaste a jugar, Master? ¿Con quién creen? ¡A huevo! ¿Quién diablo le importa a la Mujer Maravilla o a Luthor? Primero fue con Batman, luego con la Mujer Maravilla y al final con Luthor. Y que de hecho se me hizo raro que no estuviera Batman, digo, Superman. Sí, digo, por la insignia de ser a lo mejor Batman y Superman los principales, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que se los están guardando. Me queda a mí la duda de los personajes de Batman, Superman, de esos personajes, bueno, de tú jugaste con la Mujer Maravilla, que en un momento parece como que son voladores, ¿no? Parece que vuelan o que están despegados del piso. Pues es que la Mujer Maravilla tiene dos, por así decirlo, modalidades, que es el flotar, que está flotando en el piso. Y que usa y ataca con el látigo. Lazo. Sí. Y el otro que ya es cuerpo a cuerpo, está caminando en el piso con la espada y el escudo. Ah, no, está, digo, está excelente el esas opciones, digo, a mí me parecían medio raro porque luego dije, yo voy a ser como los de los Dragon Ball Budokai, que luego ni puedes controlar el pinche monito arriba o abajo. Entonces, digo, que yo batallo bastante en esos juegos, no tengo gran callo para eso. Digo, pues en sí para los de pelea, ¿verdad? No soy muy bueno que digamos, aquí yo creo que el buen Joe y Kid A son los buenos, yo soy eso, el típico machacabotones que no te deja hacer combos porque no vas a estar picando lo loco. Ese soy yo más o menos. O sea, te parece que juega Marvel contra Capcom 3. Bueno. Sí, no somos, digo, yo no soy muy bueno, no sé qué puede decir Joe. Aunque la última vez cuando jugamos el Street Fighter, que por ahí está el video de Vox, que hicimos un in-game de Street Fighter, pues ahí les pude ganar, pero yo creo que era más fue más suerte que técnica. Definitivamente más suerte. Pero bueno, decías también ahí de las voces latino, ¿qué te parecieron ahí el doblaje latinoamericano? De hecho, como lo comentaba en la editorial que subimos hace poquito, que fue... Ándale, como que... ¿Cómo? ¿Nunca nos anunciaron las voces? ¿Sí? Y de pronto salieron así de la nada. O sea, puse el demo y escuché en latino y dije, ¿seré yo? O el castellano está muy limpio para hacer... Sí, que estos españoles ya hablan muy, muy normalito. Sí. Oye, yeah. Pero pasó lo mismo con God of War, ¿no? O sea, yo no... El Ascension, hasta que salió el demo, yo me enteré que tenía doblaje latino. Yo antes no sabía. Bueno, sí anunciaron. De hecho, cuando hicieron la participación, hubo participación de que la gente podía concursar a ponerle la voz a un personaje. No recuerdo bien quién ganó, pero sí hubo ese tipo de eventos, lo anunciaron y había fila de cientos de personas para competir y darle la voz. Yo me lo supuse, dije, pues si están haciendo este tipo de doblaje, pues es porque algo van a hacer. Que la mayoría de las personas en este tipo de series tan arraigadas, pues prefiere jugarlo en su audio original, ¿verdad? En alguno de los casos, yo por ejemplo, a mí a veces me vale que sí, yo el Uncharted lo jugué en español, en castellano, y luego lo jugué en el latino, no lo puse ni en inglés, que la mayoría prefiere escuchar a este, el actor este, se me olvida el nombre. Nolan, que pues es una eminencia también allá en Estados Unidos. En doblaje, sí. Junto con el de la voz de Snake. Es correcto, con David. Que bueno, ahí es otra de las noticias que traemos de nuevo para esta semana. Esos rumores de del doblaje de David, que no va a estar, bueno, parece que no va a estar para la serie, pero pues ahí bueno, el buen Kojima nos puede tener algo escondido. De hecho, dijo que ya no. Pero, pues es que ellos dicen que ya no, pero yo de Kojima no le creo nada, güey, hasta que no salga nada, algo ahí. Con los tapetes que se está fumando ahorita para los dos juegos que está haciendo, ya no hay que creerle nada. Sí, la mera verdad, el Kojima siempre nos ha sorprendido. Sí, bueno, esto como quiera estuvo el Phantom Pain, desde que salió el tráiler todo el mundo dijo que era Metal Gear, y al final fue cierto, aunque estaban las dudas, pero pues digo, ya casi todo el mundo lo sabía, y le gusta siempre mantenernos así, algo escondido, algo de sorpresa especial, y yo esperaríamos que sí fuera así, porque sí se veía medio raro, como el buen Kid Day ponía ahí en las noticias, digo, que a lo mejor 8 años o 9 años en coma a Big Boss le cambió la voz, pero sí se va a sentir raro no tenerlo ahí para el juego. Pero bueno, a lo mejor lo traen doblado al español latino, nunca sabemos. Eso sí, quién sabe. Que con el buen Kojima, que le gusta, es fan de México, es fan de nuestro país, que ya lo hablamos también cuando vino aquí a presentar el Metal Gear Rising, que pues él no estaba directamente en la dirección del juego como tal o en el desarrollo, pero sí es parte de su franquicia también de Metal Gear. Estuvo por aquí presentándolo, hasta salió el Raiden con todo el poncho y el sombrero y todo el show. Entonces sí, a lo mejor nos traen el doblaje latino, que sería excelente para más opciones, y sobre todo que se acerquen aquí al país. O sea, que vean a toda la raza de Latinoamérica que está jugando. Ya abrieron PlayStation Network en Chile y en Argentina la semana pasada, si no mal recuerdo. O sea, ya estamos cubriendo más esa mancha de los videojuegos, que siempre ha habido buenos videojugadores, pero pues no se tenían las consolas liberadas como tal en cada ciudad, y era costosas conseguirlas. Yo no me imagino todo lo que les ha de costar allá en Sudamérica, los países que no les ha llegado formalmente, conseguir una consola, un videojuego, porque les sale más caro al no tener esa presencia ya de las compañías. Sí, pues como cuando llegó aquí el PlayStation 3, que nos llegó desde 12,000 a 18,000 pesos porque no existía PlayStation México. Sí. Y cada quien le ponía el precio que quería. Sí, no, estuvo cabrón. Si yo de por sí lo compré ya cuando bajó a 8,000 pesos y me dolió el codo, pero bueno. Digo, a 24 meses sin intereses. Exactamente, pagos chiquitos en Electra, ¿no? Se te descompuso la PlayStation 3 Fat y todavía lo sigues pagando. De cuenta. Digo, desafortunadamente sí, se me descompuso la PlayStation 3 Fat dos veces. La primera vez sí tuvo, bueno, me la cambiaron, y la segunda ya no tiene garantía y me tuve que comprar el otro. Y si alguien quiere un PlayStation 3 Fat para reparar, se lo vendo barato. Mira qué. Pero bueno, pues ahí estuvo el demo de Injustice. Yo voy a seguirlo jugando para ver con los otros personajes, a ver con cuál me adapto. Como ya sabemos, va a traer un chingo de personajes. O sea, yo creo que todos los íconos y hasta los que no son íconos de la serie los van a poder ahí encontrar. Sí, va a venir Aquaman, yo sé que Aquaman apesta, pero sí va a estar Aquaman también. Ah, yo creo que en el mundo de Injustice sí va a estar chido. De hecho, se ve mejor que en juegos anteriores, Aquaman. Se ve, bueno, ya puedo decir esta palabra porque no está aquí, de ahí se ve badass el Aquaman. se ve bien, aunque... Todos se ven badass en este juego. Sí. Con la armadura, cualquier cosa se ve buena. Oye, me sorprendió la animación del juego en los videos y cómo se les conoce... Los renders, hijos, están increíbles. Yo hasta dejé el control un ratillo para ver la animación completa, que no sé si ya se había filtrado por ahí, pero yo no había, de toda la información que vi, no había alcanzado a verla, y se ve con madre. O sea, se ve muy muy bien, y también me parece interesante la historia que le va a meter a este juego. Digo, conociendo los Mortal Kombat, las historias bizarras que se manejan, me espero algo muy muy chingón para Injustice, algo bien loco. Pues en sí, Mortal Kombat es considerado que tiene una de las mejores historias de los juegos de peleas, aquí teniendo nada de historia de reglamento. Ahora con DC, que cada personaje tiene su trasfondo y tiene su base, que no van a poder hacer los de NetherRealm. Sí, no, va a ser, yo creo que va a ser una excelente historia. A mí me gusta bastante porque no, la historia no controlas un mismo personaje, vas cambiando, vas utilizando diferentes. En Mortal Kombat 9 eso me gustó, porque no soy, me aburro a veces cuando, por ejemplo, los Street Fighter, que escoges un mismo personaje y nomás vas peleando un round y con el mismo, y una sola a veces una animacioncilla con imágenes, nada más, o sea, no hay nada más, o sea, de historia. Y esto, pues, digo, algo así como el All-Star, el Battle Royale, que yo esperaba que hicieran más historia, y no lo hicieron, me defraudó en ese punto. Y pues en Injustice se ve que va a estar muy muy fregón. No sé si lo voy a poder comprar rápido porque pues está medio cariñoso y está media difícil la situación ahorita, pero sí esperaría poderlo comprar en algún momento. Digo, va a ser uno de los juegos de peleas que hay que tener ahí en la estantería. En el estante, junto con el Mortal Kombat y el Street Fighter. Es correcto. No, pues Joe, pues vas a tener que echarle ganitos, porque si hacemos un in-game del Injustice, yo creo que sí te pateo el trasero. Sí, yo creo que sí, pero pues te corro de mi casa. Y ya, nada más. Sí, tan simple. Nada más con eso. Como si jugáramos al fútbol, si me ganas, pues te quito el balón y es mío y me voy. Sí, bueno, la cuestión es de que sí te lo creo. Pero bueno. ¿Crees que te corra? Sí, sí. Pero bueno. Cambiando un poco de tema, otra noticia, aprovechando que está el Master aquí, que también le gusta el Call of Duty, supongo. Está el nuevo DLC para el Black Ops 2, que se anunció, que exclusivo por lo pronto para Xbox Live. Digo, no tarda en salir en PlayStation 3. Y esto a veces se es complicado, por ejemplo, a mí, que no soy mucho de comprar DLCs. La verdad, no por no gastar, sino que simplemente hay veces que siento que es tanto, hay tanto para jugar en lo normal, que agregarle. A lo mejor para los que juegan siempre, pues es aburrido los mismos mapas, pero yo me entretengo y a veces hasta trato de aprenderme para poder jugar mejor, como en el Battlefield, que no sabía nada porque ni conocía los mapas, o sea, no los conozco. Entonces, pues para la gente que sí le gusta, ahí va a estar esta opción. Con, ya saben, pues los nuevos mapas, digo, hay para modo zombies, va a haber ahí una nueva historia, entonces está interesante. Yo la mera verdad había jugado los otros modos en línea y el Black Ops hasta la semana pasada, en Semana Santa, que vino un primo a jugar de 10 años, que por cierto ya casi yo creo que me tira al suelo y me escupe mientras estoy tirado. Y sí, no, cabrón, ya jugar con niños, uno los ve chiquillos, y crees que los puedes dar un, bueno, sí les puedes dar un zape en la vida real, pero la mera verdad cuando estás jugando, son de armas tomar, güey, ya ni te lo esperas. Y más con familiares, porque los ves crecer, y me acuerdo todavía cuando yo jugaba con ellos, y yo jugaba sin dispararles, con puro cuchillo, y no me veían y me aprovechaba de ellos, y ahora yo creo que ya. Y ahorita ya no sirvo para eso. Pero ya estuvimos jugando la semana pasada también. Y el DLC, bueno, perdón, el Black Ops 2 en el modo online. Y está muy bueno. Y pues ahí van a ver para toda la raza que le guste los mayores mapas. Pues va a estar estas opciones. Yo no soy muy fanático del modo zombie. Me gusta más de jugarlo solo. Me gusta más jugarlo con camaradas como el buen Joe o el Kid A. Que nos ponemos ahí a jugar, que apestamos también, nivel 7 y ya estamos todos rogando porque nos salven. Pero pues para toda la raza salió esto, se incluye 4 mapas multiplayer, una historia en el modo zombie, y para que se entretengan, ahí está en el Facebook, en la página de PS Core, en la Facebook de Vox también lo pueden encontrar el video para que lo puedan ver. Ya sé que al Joe no le interesa, estas noticias no te interesan, Joe. No, de hecho no, estoy escribiendo una novela. No, cálmate. Yo tengo el del Season Pass. Sí. Y estoy esperando los mapas. El modo zombie me cambiaron otra vez la historia. Sí. Yo me perdí. Yo nada más. Yo me sé la historia de zombies del Black Ops 1. Pero ahorita en el 2 ya me perdí completamente. Wey, yo ni sabía que existía modo historia, wey, del modo zombie. O sea, yo me gustan mucho los Call of Duty, el modo campaña. Y el modo online, la mera verdad, era yo un vicioso del COD, del Modern Warfare, el COD 4, el primero. Porque yo creo que ahí no, bueno, fue mi etapa de que no tenía novia y podía estar jugando las 24, bueno, salía del trabajo y me jugaba hasta que amanecía. Entonces, ahora la mera verdad ya mi señora me da de latigazos. Antes no tenía novia y ahora ya hasta está casado el güey. Así Sí, tan cabrón está el pedo. así tan cabrón está la onda y pues ya la mera verdad como que digo, no, no se puede ya. Cuando ya de repente llevo una hora jugando y ya se escucha el latigazo. Ya se escucha que Ya estás mojando el cinto. no. De cuenta. Entonces, como que, pues está canijo. Está canijo, pero pues sí. Ahí está el látigo. Oye, yo pensé que ya no funcionaba. Bueno, ese mismo látigo lo utiliza ahora la novia de Joe también. Que de repente nos abandona. Pero bueno. Vamos a ver si un día armas algo con el Black Ops 2, Master, para jugar. No sé si tú, digo, supongo que sí lo tienes, ¿no? Sí. Sí, para aventarnos ahí unas retas. Yo creo que a lo mejor ahí sí, sí está más nivelada la cosa. Claro, no, sí, ahorita jugamos Battlefield 3 porque la raza lo quería. Dijeron Battlefield, Battlefield. Bueno, Battlefield. Oye, y es que cómo no, con lo que se presentó de los 17 minutos de gameplay del Battlefield 4. Se emocionaron Güey, sí, toda todos. la banda celebrestó, güey. O sea, Sí. estuvo excel. Digo, el Battlefield 3 cambió a los Bad Company que habían hecho. Los Al, de. ¿Qué al, onda? al, al, al, al. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos fuera del aire. Ah, la madre, ¿se cayó o qué? No, ahí yo lo veo. No, güey. Ahí yo ¿Estás fuera del lo. aire? ¿Aire? A ver. Ahí yo lo veo al aire, a ver si nos pueden confirmar. Para toda la raza, oye, a lo mejor estamos aquí hablando como menso y nadie nos Lo está tengo fuera del escuchando. aire. Sí, está caído. Ah, la Mauser, ¿cuándo se cayó? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a desconectarlo, pero no voy a cortar la transmisión local para que al subirlo a YouTube no tener panchos. Y va de nuevo, vamos a conectarlo de nuevo. Ahí va, a ver si me pueden confirmar. A ver. Supongo. Ahí estamos. Sí, ahora sí ya. Ya regresó. ¿Quién sabe qué parte chingada se cortó? Pero me vale que eso, como que ya lo van a poder encontrar. Si nos estaban escuchando y de repente se cortó, lo van a encontrar ahorita en la noche, más tardar mañana en YouTube, completito, sin cortes comerciales. Sí, nada más yo avisando que estamos caídos. Sí. No, no se va a editar. En rápido, el Huitzilofobos, agréguenme como amigo en la PlayStation Network. Bueno, no sé si quiera que lo mencionemos aquí, pero nos los puso en el Justin, así que lo voy a decir. AVE Studios, AVE Studios, bueno, AVE Studios, así se AVE llama, Studios. para que lo agreguen en la PlayStation Network, ahí lo agregamos para aventarnos unas buenas retas. Antonio González, también te puedo agregar, sí, güey, digo, adelante, nos pueden agregar, ya si te tiro al león, pues no es nada personal. Ah, no, no te creas. No, no, nos pueden agregar aquí. Esa es la idea de la raza que se entra a comentar con nosotros también. Hay una disculpa si a veces no contesto el social stream, pero me meto tanto a veces en moverle acá y en estar viendo las noticias y preparar para lo que voy a decir después, porque a veces el cerebro no me funciona bien, que lo tiro a León. Pero ya saben, ahí vamos a estar en contacto con ustedes por aquí, por el social stream. Pero bueno, decíamos del Battlefield 3, ahorita que ya estamos de nuevo en línea. Los 17 minutos que se. Bueno, el Battlefield Battlefield 3 4 fue un cambio completo. Se 4 ve. Sí, espérate, es que para darle la entrada de que el Battlefield 3 4 Espérate, estoy hablando de lo que se hizo primero al Battlefield 3 para luego pasar al 2 Battlefield y 4. luego el 4. Exacto. Güey, ya Pero estás bueno, como quiera, a como. mí no me importa, ahí se ven. Estás como el tío Sigamos comentando. Gamborín de los Manriques, güey, ya, interrumpiendo. Pero bueno, el Battlefield 3 cambió por completo a lo que era Bad Company. O sea, era el mismo casi desarrollo, pero yo lo veía extremadamente realista o muy realista en comparación del Modern Warfare o el Black Ops, que es más, yo lo siento así como que más arcade. Digo, los dos son estilo arcade, pero el Battlefield como que yo lo sentía más real. Aparte de la amplitud de los escenarios, la destrucción y todo el show que había, era como que más real y menos cinematográfico. Y ahora con el Battlefield 4 todavía lo veo, hijo de su, increíble, o sea, bastante, bastante real. Los sonidos, el audio a mí me sorprende también, digo, cada vez van mejorando poco a poco. Ahorita, por ejemplo, con el 3 que lo jugué con unos audífonos de 7.1 canales, es increíble el sonido, es increíble. Sumido. aturde ya después de un rato. Sí, porque las balas se escuchan tan reales que parece que estás en zona de guerra. Digo, ya sabemos de las historias que ha pasado en otros países, que hay gente que piensa que los disparos de los videojuegos son reales, vecinos que hablan a la policía y todo el show, y resulta que era un tipo encerrado jugando a todo volumen. Hay cuentas, o sea, aturde después de un rato, pero me parece excelente. Y estos videos de Battlefield 4 que se, bueno, el video que se mostró de 17 minutos, digo, sabemos que está corriendo, ya lo anunciaron en qué PC está corriendo, en qué tarjeta gráfica y todo el show. Pero es una más cara que pudieron encontrar. Sí, es una mamastrosidad, o sea, se ve increíble. Le están también agregando bastante historia hollywoodense bueno, el video está muy muy llamativo, este Fishing in Vancouver, que nos muestra, yo creo que pues una parte de, va a ser una parte de la campaña, supongo, digo, no sé cuál sea, pero está increíble, sobre todo la forma de la destrucción de que lo siguen llevando a cabo y mejorado aún más. Digo, yo no sé qué te pareció a ti, Master, pero estaba muy, muy bueno. Sí, la verdad es que ya decías, o sea, tienes el Jeep enfrente y te pones a ver el mapa grande. Y si me puedo por allá, tumbo la pared con el Rocket Launcher, subo las escaleras, me la aviento por atrás y con el Rocket Launcher explota el Jeep. ¿Sí? Ya cuando lo ves dices, wow. Pero yo me quedé pensando, eso es en esa PC con la tarjeta de que cuesta más caro que mi casa. Sí. Pero, ¿cómo va a correr en PlayStation 4 o en la Xbox Durango? ¿Correrá igual? ¿Se podrá destruir lo mismo? ¿O será limitado como en el Battlefield 3? Sí, eso siempre son las incógnitas cuando el juego luego ya lo pasan. Digo, siempre nos muestran los videos en PC y ya cuando llega a la consola, pues sufrimos ahí unas pequeñas desilusiones que pues no tanto, porque sí se llega a mejorar bastante, pero no llega a ser lo que ves en el video a veces, en la mayoría de las ocasiones. Espero yo que en PlayStation 4, digo, todo eso que vimos se pueda representar. Por ahí ya anda un video del Unreal In-Game 4. Sí. Uh-huh. Y su comparación con el PlayStation 4, que es en PC y en PlayStation 4. Entonces, para que ahí más o menos nos podamos dar una idea, digo, la PC va a estar siempre por encima por las capacidades y sobre todo, como lo decíamos, pues es algo que se puede ir actualizando. Y cada es, año, y cada es, 6 meses. Sí, y es algo que ya lo dijo Sony, que para allá puede ir la tirada. O sea, que puedas tú cambiar tu tarjetita gráfica, aunque, digo, está medio canijo estarle invirtiendo, porque pues si no, para eso me compro una PC. Pero pues es una idea de las consolas también para poder ir aumentando los gráficos y que la consola pues se pueda mantener muchísimo más tiempo en el mercado. Digo, pues sí. yo la verdad sí compraría el Battlefield 4, en definitiva. No, yo tengo la preorden ya. Oye, ya le das de comer a Game Planet, a GameStop y a todo el mundo, ¿eh? No, es que estaba en GameStop y compré el Battlefield 3, de hecho. Y me dice la chava, ¿no quieres el Battlefield 4? $5 y te damos la dog tags y que contenido in-game. Le digo, pues sí, ponlo. De una vez, cárgalo. Tome mi dinero. No, sí. GameStop, de aquí que vuelvo a ir, quién sabe si lleva la preventa. Bueno. Por cierto, Master, ¿te dieron algo en la preventa de Injustice? No. No dieron nada y qué cabrón. Se supone que me van a dar una portada alterna. Ah, ok. Y no sé si sea legible o viene solamente con la caja, pero van a dar eso y unos DLCs, unos skins. Está bien. Yo, saliéndome un poquito del tema, pero me acordé y nunca lo platicamos, una preventa que se me hizo muy buena, pero pues yo que soy pobre no lo pude hacer, el God of War Ascension, que regalaban una sudadera. Uy, estaba preciosa. No me acuerdo, ¿fue en Gamers o fue en...? En las tres, de hecho. En las tres. La tenían en blanca y otra la tenían en negra. O sea, la negra era la chingona. De hecho, de esas regalaron como tres o cuatro en el... No, muchos más. En el evento. No, eso hubiera estado con madre, pero pues yo que soy de bajos recursos. No, pues se dice de recursos limitados, compito. Es lo mismo, güey. Gasta pero revolcada. O sea, no tengo dinero para comprar en eso. No, y era la preventa, pero de la consola con los 5 juegos. No, los 6 juegos. Ah, cierto, sí, cierto. Sí, o sea, tenías. La blanca. Tenías que aventarte 6,000 bolas ahí para gastar. No, pero pues la sudadera estaba de lujo. No, bueno, a lo mejor y la puedes encontrar en la copia barata ahí en Fundadores. ¿No Fundadores o en el mercadito? En el mercado. Es en la cierto. Nuestra tecnología. Es cierto, esas tipos sudaderas, digo, yo he visto, por ejemplo, cada vez que voy a Target me traigo una playera de videojuegos o de series allá en Estados Unidos. En Target es muy usado y en Hot Topic allá. Aquí a lo mejor no tanto. Pero no he visto esas como tal, o sea, de Sony o que sean a lo mejor exclusivas para esas. Luego no los he visto en la venta normal o en. Digo, estaría muy chido que sí las sacara. Por ahí hay una de Assassin's Creed que también está muy fregona, que es la que trae ay, bueno, se me olvida el nombre de ahorita. Pero eso sí lo venden por separado, ¿no? O sea, Pero. eso no fue ¿De en... Connor? Bueno, no es la de Connor, es la que utiliza el protagonista en el juego, en el tiempo real, ahorita se me olvidó el nombre, Desmond. Desmond, ándale, la blanca con rojo, que utiliza en este último juego, y en el juego pasado creo que también era la misma, o algún estilo parecido, y se ve muy buena, pero no le, es que, digo, en línea puedes encontrar todo y lo pides por Amazon. El peor es que luego te llegue o que te llegue bien o que sea lo que tú querías. Hay mucha raza que le gusta ver las cosas para comprarlas, ¿verdad? O sea, como dicen, sentirlas para saber que sí está ahí, si es lo que yo quiero y no tener la incógnita. Digo, yo sí he comprado cosas en línea, pero aquí en México, realmente en Estados Unidos no me he animado todavía como el buen Kiday que ya ha hecho compras allá. Y normalmente lo que compro pues de Estados Unidos es cuando voy y me lo encuentro allá en las tiendas, que por cierto no visito mucho GameStop porque se me hacen caros. De repente se me hace medio cariñoso ahí los videojuegos. Yo fíjate que prefiero GameStop a Best Buy o tiendas así. Sí, Best Buy sí me hace caro, pero he encontrado muy buenas ofertas ahí en Target. Ay, ya dando consejos aquí para toda la banda que nos escucha, para que vayan a las tiendas GameStop, Target, Best Buy, ya pueden encontrar lo que se les dé su gana. De hecho, te puedo decir una tienda online aquí en México, que no seguro dónde tenga sus oficinas, pero que venden esa sudadera que tú dices. Ándala, ¿cuál es? ¿De la Gameland que nos pasaba la otra vez? ¿O no? No, se llama Otra. Doshik. Eso es, búscalo doshik.com, así con K. Y venden muy buenas camisas de videojuegos, de como que de folclore mexicano, de por si memes de internet, cosas así. Ah, sí, ya la había visto esa Hay página, que sí, la verdad. buscarla porque, digo, para nosotros la gente friki a lo mejor le gusta vestirse de esa manera. Digo, yo la veo muy chingona, la verdad, no la veo tan rara como vestirse con a lo mejor. Yo he visto unas que son sudaderas de Spider-Man que parece la capucha y todo el show. Esa se ve normalita y pues ahí al ver que encontramos otras. No sé si tengan, digo, qué más información ahí de Portal que me gustaría tener. El buen Joe es fan de Portal también. Imagínate que ahí encuentres los cubitos y la Portal Gun y todas esas madres. Veo, no, son sudaderas, playeras, gorras. Gorras. Se dedican un buen en el pixel art. De Imágenes de repente pixel tienen art. ediciones especiales que son limitadas, hacen como 3.000 copias de una. Por ejemplo, la que está ahí de Assassin's Creed, hacen 3.000 nada más. Y si las acaban, ya no vuelven a ser hasta dentro de quién sabe cuánto. A la madre, pues hasta que el otro año que salga otro juego. Una buena tienda. Por ejemplo, esta imagen que ya tiene un buen rato, la de los videojuegos arruinaron mi vida. Lo bueno es que todavía tengo dos, o no alcanzo a leer. Que aparecen dos corazoncillos. Esa está muy buena. Ah, ya la Y encontré. regresando a lo de las preventas, ¿y qué pedo con el de Naruto? La preventa de Naruto Shippuden Ultimate Storm 3, que es Con la que de Goku. unas tiendas, no, vamos a tener, preordénenlo y les daremos el DLC de Goku, y resulta que todos los juegos en cualquier tienda lo tiene. De hecho, es que muchos, por ejemplo, también una de estas de preventa del God of War Ascension era: preordénalo y te vamos a dar tu demo de The Last of Us. Sí. Todas las copias que se vendan de aquí hasta que salga el juego van a tener el demo. O sea, todas. Ah, nos quieren picar los ojos. Sí, o sea, de hecho. Te quieren pasar de listos. O por ejemplo, las de EA, Dead Space, Crysis y The Army of Two, que dicen: preordénalo y te damos este paquete de edición limitada. 5,000, mínimo 5,000 copias por tienda van a tener ese paquete de edición limitada. Y tú lo puedes ver en un año, ahí de esa copia que no se vendió de edición limitada. Y va a traer. Intacta. Sí, no, digo. Hay armas y cosas así. Hay que a veces tratar de no irnos con la pinta. Y bueno, sobre todo a veces no basarnos en que, ah, no, es que aquí lo van a tener. Pues, checar bien, digo, para la raza que le gusta tener los DLC. Hay veces, por ejemplo, con el Arkham City, yo me acuerdo que sí dependía mucho de dónde lo compraras para saber qué DLC te iba a venir. Con el Mortal Kombat, dependiendo de la compra, era un traje, trajes diferentes o... No me acuerdo si personajes, no, eran trajes nada más. Eran trajes retro. Sí, a mí me tocó un traje retro de Kitana, creo, que la verdad está casi igual, o sea, ni se ve muy hecho la diferencia, pero... pues sí, digo, ahí sí yo vi que cada tienda tenía ahí la pegatina diferente de qué era lo que traía esa copia. Y pues ya ahí sí, tú escoges qué es lo que prefieres, ¿verdad? Pero yo lo particular, el Naruto Shippuden me pareció el demo, también lo he jugado nada más, pues me pareció muy bueno, y esa opción de ponerlo con el traje de Goku está muy buena también, digo, para todos aquellos que les gusta a Dragon Ball y que siempre han comparado también a Naruto con Dragon Ball, pues ahí está ese vestuario para que lo puedan ahí utilizar. Y otra de las hablando de preventa, porque yo estoy que se me caía la baba con el unboxing que hicieron ahí en PS Core de la BioShock, de la edición de BioShock, la Zombie Edition. Güey, ¿quién la consiguió, cabrón? ¿Cómo le hizo? ¿A dónde vendió el riñón o qué onda? Altair fue quien consiguió la preventa. De hecho, todavía tienen copias donde la consiguió. ¿Ahí en Gameland o dónde fue? En Gameland, en 2600 más envío. Ay, que bueno. Voy a mandar que me hagan el cheque por estar dando promoción. Pero sí, o sea, 2600. Y le hubiera llegado la semana pasada, pero pues todo este rollo de la Semana Santa y que el Jueves Santo y Viernes Santo no hubo envíos desde el jueves. Y apenas le acaba de llegar ayer o antier. Hijo de su, está... No, pues igual, aunque le hubiera llegado pues, dentro de 2 meses, o sea, ya tener esa edición es... lo mejor, yo creo, ediciones especiales. Yo voy a estar de testigo, hace poco con Kid Ella y en su casa nos metimos a buscar la edición para preordenarla en Estados Unidos, o sea, no aquí en la, no en Gameland, lo estábamos buscando directo en la página de ellos, están completamente sabotados. Nos metimos a Amazon, $500 por la edición, la Zombie, la mayoría, ah, cabrón, no, está demasiado exagerado el precio. ¿No te has puesto a buscar la edición especial, la Wizard, algo así, Wizard Edition de Ni no Kuni? No, eso es imposible. Está en Amazon. Mínimo $450. No. Digo, sí, por sí, digo, ya las quejas que hubo hacia la desarrolladora por haber sacado tan pocas ediciones y tantos problemas que tuvieron esas ediciones especiales. Pues la sobrevendió, de sí, hecho. Sí, ahí están, ahí yo creo que sí, sí vale su precio en oro esa edición, porque sí va a ser única, o sea, va a tenerla. Y pues estas son big, digo, sí hay bastantes, pero sí se batalló, digo, se acabó ahí en las preorden, en la página directa de Irrational Games, que sí enviaban a México, desafortunadamente nos sonzamos. Y a ver si, ahora ya no hay dinero para comprarla, esa vez si había, ahorita ya no hay. A ver si me alcanza el dinero, si ahí mi esposa se quiere poner guapa y me adelanta el regalo de cumpleaños. Ajá. Ajá, sí, cómo no. Pero te vas a casar, güey. No. Ya por la iglesia es una lanota y luego el viaje que te vas a ir al Triángulo de las Bermudas o a dónde. Sí, oye, sí me da miedo, güey, no sé por dónde vaya a pasar el pinche barco. Pero pues a ver qué pasa. ¿Has subido algún barco alguna vez? ¿No te vas a marear? Me subí una... Ay, ya me iba a alburear solito, me iba a decir que me subí a lancha. Pero me subí una lanchita nomás, compita. Y a un catamarán ahí en la presa de la Boca. A ver cómo me va. Pero mira, me voy a llevar mi PlayStation 3 en la maleta y ahí lo conecto a la tele. Y ahí ahí se me paso jugando para no perderme nada. Pero bueno, ahí está la edición, el unboxing en la página de PS Core para que lo puedan ver. Ya lo pusimos también, lo publicamos por ahí en nuestra página de Facebook. porque está muy muy chingona la edición. Qué bueno que la consiguieron y hicieron el unboxing. Nosotros tenemos unos unboxing muy especiales de Little Caesar, que tampoco no les cobramos ahí por la promoción para que los puedan ver. Esperamos luego traerles ediciones de estas, pero la mera verdad, aquí el único millonario es el buen Kid A, y ahorita como que pues anda medio enojado por esto de que no le quiso dar Guillermo del Toro el papel de un kaiju en la película de Pacific Rim. Curiosamente, desde que conocí a Kid A en el evento, y de las veces que he escuchado el Miss Music y el Voxcast, nunca lo he escuchado. Sí. O sea, nada más en el Voxcast de la semana pasada, que tuve horrores de problemas para escucharlo y no pude al final, nada más en ese lo he podido oír a él. Oye, lo salaste, güey. Lo salaste, Master. No, oye. No te crean, ahí el buen Kid A ha estado medio atoradón de trabajo. Y dice que el porno no se descarga solo. Entonces, pues, no ha podido... Hay que estar al pendiente del torrent. Hay que estar al pendiente del torrent. Hay que cambiar el disco duro. Sí. Cuando se llene. Chisme, ¿por qué Altair no sacó la figura del Songbird? La va a revender, ¿verdad? La que está revendiendo es otra. ¿Compró la de God of War? No, es por el control. Está revendiendo todo, menos el control. Mira, qué tranza. No, oye, eso... Pero la figura del Songbird, ¿por qué? ¿Por qué no la sacó de su caja? ¿Quién sabe? Bueno, ¿para tenerla de adorno? Es de colección. No, me ha dicho. Pierde su valor. A la chingada, se ve más chingona con las alas desplegadas. Es para jugar. No digo ya cada quien, pero yo, chingue su madre, ya no la dejo en el estudio. Mira, yo tuve 2 años guardado no está tan chido, a la quimera. Duró una semana, lo decidí abrirlo y acomodarlo, duró una semana y después se me perdió la pistola y ya no la encontraba. ¿La quimera de Resistance? Sí, del Resistance 2. Que venía en una edición especial que sacaron ahí. De repente me la topé ahí en Liverpool en una promoción. Y venga, chepacá. Y la tuve ahí guardada 2 años, la quimera. Y luego ya la saqué y después ya se me andaba perdiendo la maldita pistola. La edición especial de Assassin's Creed, la primera edición especial que compré en mi vida, que me costó 1,000 pesos. Apenas te iba a decir eso. La que venía con el Super Altair. No sé si tú, Master, la llegaste a ver, esa edición del primer Assassin's Creed. Era un Super Altair de 3 centímetros de alto. En ¿cómo se le llama ese material? No sé. Sí, o sea, es una madrecita que nomás se cayó donde estaba parada y se le cayó el pinche brazo. Dije, pinche mugrero. Digo, la figura estaba muy padre, pero si hubiera estado un poquito más grandecita, la pinche madrinola no se podía ni parar. Parecía juguetito de Sonrix. Entonces, les tocó ver la Plasma Cutter del Dead Space 2. No lo alcancé a ver. Búsquenla, te cabe. Según esto te la vendían la edición especial que te trae la Plasma Cutter y que no sé qué, como viene en el juego. Te cabe en la palma de la mano. No. Bien decepcionados. Todos los que compran la edición a 1,500, 1,800, bien decepcionados. Lo único bueno de esa edición especial que compré de Assassin's Creed es que me costó 1,000 pesos y era nueva y recién salidita del horno, porque era la época que los juegos no pasaban de 700 pesos, los nuevos. Antes de que Game Planet empezara, bueno, perdón, ya dije las marcas, pero me vale queso, que empezara con robarnos nuestro dinero y poner las ediciones carísimas, que subió el dólar 50 centavos y ellos lo triplicaron el precio de los juegos. Y bueno, no me dolió luego tanto el codo, porque ahorita las ediciones especiales mínimo 1,500, no la bajas, y dependiendo de lo que traiga y cuál juego sea. Sí, no, por ejemplo, ahorita una que me acuerdo mucho de haber comprado es la de Street Fighter Cross Tekken. Sí, sí. Me la vendían en 1,500, la tenían anunciada. No, que cajita, una alcancía metálica con en forma de maquinita, bien padre. Y dije, ah, mira, se ve padre. Y pues me interesaba mucho el juego. No, pues total, fui, la perdoné, la pagué. Y me dan una cajita bien chiquita. Y dije, ¿a poco aquí viene la caja metálica? Ya, pues llegué a mi casa. Pues no eran plásticos que se tenían que armar. Sí. Las estampas conmemorativas eran esos stickers que les pegabas a los lados. Güey, de esos te topas ahí en un mercado. Y hasta mejorcitas. Oye, no, sí, está canijo. Ahí no te cabía en esa alcancía, no te cabía la morralla del camión. O sea, Está difícil con esas ediciones especiales luego atinarle, porque tú ves la edición y los tamaños, hay veces que no mides bien que las pulgadas y los centímetros y todo el show, pero sí hay otras ediciones que valen ahí su peso en oro, como la de Metal Gear Rising. Esa edición de la espada ahí está con madre. Yo la vi, no lo podía creer. Dije, ¡ah, la madre, está bien chingona! Y luego ya me acerqué a ver el precio y dije, no, pues sí. No, pues sí, esto me lo venden como antigüedad, cabrón. No, pero de hecho, si la buscas bien, te la puedes encontrar hasta 1,500 pesos. ¿Dónde? ¿Dónde me dijeron? En Mix Up. Cuando ya quedan las últimas piezas, siempre la rebajan. Siempre la rebajan. Digo, fue como la edición del Killzone 3, que la compré en 600 pesos, la de la máscara. Que te topas ya las que les quedaron y no pudieron vender, como la de Uncharted. ¿La mayoría? Sí, pues que son bastantes las que quedan. Igual las de Uncharted, que están en 700 o casi 799, creo. Están en un excelente precio para lo que es, porque ahí sí trae la figura y trae un chingo de madres también para los que les gusta el juego de Uncharted. Y pues la que se viene de Last of Us, no nos van a llegar. Bueno, yo no he visto anunciadas ediciones, las chiditas, como las que se anunciaron en Europa, pero a ver qué nos llega acá a este lado. Yo tengo la preventa americana de la edición especial. Oh, oye, ya, ¿cuántas preventas tienes? No, ahí luego si no... La de Uncharted, la de The Last of Us y la de Injustice. No, pues ahí, a ver cuándo nos invitas a jugar. Porque sí, no está canijo. Están muy buenas, digo, en Estados Unidos las puedes encontrar a un mejor precio, digo, eso es obvio. Aquí la mayoría te las quieren dejar caer, como las ediciones de Call of Duty que no bajan de 3,000, 4,000 pesos, y allá en Estados Unidos te las encuentras a un buen precio. Al precio, se puede decir que al precio justo y al precio real, ¿va? Oh, sí. Entonces, vamos a ver qué más nos trae y vamos a esperarlo cuando te lleguen ahí las ediciones especiales, las preventas de los juegos, pues a que hagas los unboxing y que nos invites ahí a jugar en línea. Esperamos, digo, The Last of Us es un juego también que ese es para comprarlo el día que salga y que nadie te cuente nada del juego. Sí, que no me pase como en BioShock Infinite. Oye, me medio spoilerearon el final. No, compita, no. Aguas con eso, es muy peligroso, como te decía en el... Es muy peligroso saber que al final se muere Elizabeth. ¡Ah! Cállate. No, cállate, aunque lo digas en broma. Es en broma, güey. Yo no respondo, ¿eh? Sí, digo, el buen Joe está salado desde que le arruinaron el libro de Harry Potter 6, con la muerte de Dumbledore. Ya está salado con eso de los spoilers. Es muy, muy, muy cuidadoso. Sí, no, yo, a mí me dijeron una parte y digo, no, cállate ya. Y cerré la conversación y me fui. Sí, no, está canijo. ¿Qué es otro de los juegazos que se estrenaron en esta semana, el BioShock Infinite? Que yo no soy fanático, digo, yo va a decir que soy una mariquita sin calzones porque no jugué el BioShock 1. Digo, sí lo empecé a jugar, pero no era muy mi estilo, yo me sentía medio raro. Sobre todo... Nah, tenías miedo, güey. No, lo jugué con la luz prendida en pleno día y pues, viendo una película de Disney en la laptop. Entonces no tenía tanto miedo, pero como que apenas me estaba iniciando yo en el mundo de los first person shooter porque no era muy jugador hasta el Call of Duty, el Modern Warfare. Y como que no me sentía yo a gusto, yo estaba enviciado con el Call of Duty, o sea, no lo jugué bastante. Y después se lo regresé porque ahí lo iba a tener guardando polvo y pues no era mío, que tal si luego se lo comía el perro o algo. Entonces mejor lo regresé. Pero el Infinite, la mera verdad yo lo quiero, pero sí lo jugaría, pero la edición especial, güey, está bien chingona. O sea, yo creo que nada más por eso, al igual como compré el GTA, el Gran Turismo 5, que la edición especial con el carro de edición especial que venía en la miniatura... Está con madre y la vi barata también y la compré y el juego nada más lo jugué 3 veces y ahí lo tengo guardando polvo también. Muy mal, muchachito, muy mal. Pero pues es que uno pues lo que le gusta de las ediciones especiales, pues eso es lo chido, las figuras y todo lo que los libros. Comprar una edición especial nada más por lo que trae. Los libros de arte, no, pues sí, si el juego... Bueno, mira, está bien, compra la edición especial de BioShock Infinite y me prestas el juego y ahí después te lo regresa a ver cuando quiera. Nah, compita, tú puros juegos de Hannah Montana y de Barbie en el maravilloso mundo. Wey, ¿no has acabado God of War 1 y 2 y 3? Estoy jugando el 3, no me tires carro, güey. Pues juega desde el 1, güey. No, es que yo... ¿Estás perdiendo un chingo de historia? No, es que yo... Desde la Ascension. Ya, bueno, sí, ya es el primero, ¿va? Pero es que yo lo estoy jugando. Cronológicamente, de los que salieron. No, yo lo estoy jugando al estilo George Lucas, güey. O sea, empezando a lo endejo, güey. O sea, a lo primero que se me ocurre. Y luego cancelando todo, ¿verdad? Es correcto. No, vendiéndolo y luego cancelando todo. ¿De Disney? Sí, otra de las noticias de la semana. Pues de una vez, porque se nos hace calabaza la carroza, güey. Sí, hijo de su hinche Disney, como puso ahí el buen Beto Barragán ahí por Facebook, que le mando un saludo. Que comandante ejecute la orden 66 y cerraron al pinche LucasArts. Les dieron con todo, cabrón. Pues, che, Disney, es una de las estrategias para conquistar el mundo, estoy completamente seguro de eso. Pero ahora ya hay todavía más gente que lo odia. Si ya de por sí odiaban a la corporación Disney, con esto se hace todavía más presente el odio hacia Disney. Pero, ¿qué tanto? Bueno, yo creo que el odio es por los juegos también que se venían, porque era una... Bueno, LucasArts sí es una... Era una desarrolladora importante, pero pues como tal ellos van a seguir publicando, más no van a hacer sus desarrollos, ¿verdad? Ellos van a vender las licencias, pero van a estar publicando todavía bajo ese nombre. Entonces, no sé qué tanto puede afectar si a lo mejor van a venir mejores juegos con otros desarrolladores. Ya hemos visto que le ha funcionado a otras compañías pasar el desarrollo a otros lados, como por ejemplo con el último que me acuerdo, pues es el Army of Two, este último que salió, el David Carter, que por cierto está en los estrenos de videojuegos, lo pueden encontrar ahí en Facebook, la reseña de nosotros de Vox, y que cambió de desarrolladoras, o fue otro estudio el que realizó este juego, esta franquicia. A lo mejor se ve medio parecido, pero ya trae otros agregados, como el Frostbite 2, que ya son destructibles los escenarios, un buen de cosas, que son para mejorar, ¿verdad? O sea, no siempre tiene que ser malo. Aquí pues el odio es siempre, yo creo que pues va a ser por lo que es Disney y lo que creemos que hace a los estudios y a las compañías de comprarlas y luego desaparecerlas como buen monopolio. Pero bueno, yo creo que vamos a darle el beneficio de la duda. A lo mejor salen excelentes juegos de este modo que van a utilizar de emplear y de vender las licencias, de hacerlo por licenciamiento y pasarla a que alguien lo desarrolle y ellos nada más publican. Pues sí, a ver qué pasa, porque con eso de que hasta iba a ser Boba Fett el protagonista, todavía más más rudo el golpe. Sí, porque hay muchos fans de Buffett, y aparte porque es una historia no contada ni explotada hasta ahorita. Entonces, queremos ver, como ya lo decíamos, queremos ver de Star Wars. Es un universo enorme que nos caga las bolas que siempre se enfoquen en lo mismo, que pueden ver otros caminos. Por ejemplo, hay un juego de Star Wars que estaba orientado a los juegos en línea, el Battle Point, no me acuerdo cómo se llamaba, a ese mero, que yo lo llegué a jugar mucho en PSP. Estaba muy bueno el juego en el universo de Star Wars y estaba muy movido, estaba entretenido. Y como que se centran tanto en las películas y en la saga, en las mismas historias, que luego que decían que este juego iba a ser diferente, pues sí nos molesta todavía más a la banda. Sí, además por lo prometedor, o sea, toda la promesa que tenía. Y luego otro que cerraron, Star Wars Battleline, algo así, que cancelaron también el juego ese. Sí. O sea, y ya que de plano sea solamente usar el nombre de LucasArts para publicar, quitó mucho la confianza. Y es lo que le puede pasar a futuros juegos que terminen siendo licenciados por LucasArts, que la gente no los compre por lo mismo. Pues sí, sí, pues desafortunadamente sí fue un día triste para la industria esa noticia que se dio, que por ahí yo la publicaba en Twitter. Y luego no sabía bien porque, pues ya sabes que hay noticias falsas por todos lados. Y como que animarte a dar algo por hecho, y me metí a investigar, por eso lo quise poner de que se anunció, pero será verdad, porque luego dije, a lo mejor luego sí es o no es, y no la quiero regar, pero fue triste que sí se definiera que sí fuera real, bueno, esta noticia, Y pues esperemos de que Disney esté pensando bien las cosas. Digo, no ha llegado a ser una industria tan grande por nada. Digo, saben ellos cómo traer a la... Sí, digo, saben ellos de negocios. Pero pues no le gusta a la gente estos pequeños pasos de que está dando con ahora con esta compra. Y pues lo que ha hecho con Lucas Films y LucasArts, pues va a estar todavía más en té de juicio cada vez que salga algo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, Joe está esperando Star Wars Episodio 7. No, la verdad no. Yo sí. O sea, yo tengo mis esperanzas, puesto que Disney hizo posible Iron Man, todo lo que fue Capitán América, Hulk, Avengers. O sea, gracias al dinero de Disney, se pudo explotar ese universo. Es lo que la gente no entiende. Pero no era Disney, o sea, todavía no le pertenecía a Disney cuando empezaron. Sí. Creo, ¿no? Algunas no. Iron Man, o sea, ya. No tengo el dato exacto, pero nos vamos a dar cuenta con Iron Man 3. Y yo creo que Disney ahí sí está jugando el papel de, ¿sabes qué? Tú sabes hacer, te ha salido bien hasta ahorita. Sigue trabajando como estás hasta ahorita, o sea, no ha metido mano del todo. Sabemos que está explotando la franquicia en sus caricaturas, en hacer sus fusiones, sus caricaturas animadas de para niños y meter ahí a Tribilín, digo, no, con los personajes, y a Phineas y Ferb con combinándolos con los personajes de Marvel y todo el show, ¿va? Que a lo mejor no le puede gustar a la raza, pero yo creo que acá en las películas sí se está alejando un poco, como que dándole espacio de algo que estaba funcionando, a no meter tanto su cuchara. Pero nos vamos a dar cuenta con toda la siguiente fase 2 que va a iniciar ya en unas semanas. O sea, ya queda nada, o sea, para Iron Man 3. Y que, hijo de su, lo único malo que yo veo es toda la información que se ha filtrado de Iron Man, que ya no me deja nada. Yo siento que ya, espero que tengan todavía más de nuevo la película, porque ya estoy frustrado que hasta las armaduras me spoilearon, y la duda que teníamos del Hulkbuster la disiparon, o sea, ni siquiera nos quisieron dejar con la duda. Pero ¿Tú dices las imágenes? ¿Sí? que se han publicado. Sí. Pero esas si las publican, se me hace que es más que nada porque no las vas a alcanzar a ver en la película. Pero bueno, o sea, puede que aparezcan, pero no las vas a ver con tanto detalle como las ves en... Pero bueno, a mí lo que me molestó, que mostraron la que salen, que porque se nota claramente que es esa, que todos decían que es el Hulkbuster, y se creó una expectativa, y después te dan un zape en tu cara, mostrándote la imagen y diciéndote, estabas güey, no era eso. O sea, como que... Pero seguro que es esa, la de Igor, dices. ¿La de Igor? Se llama Igor. La que se llama Igor, la que es para hacer cargas. ¿La misma que sale en el trailer? ¿Es la que parece Tortuga Ninja? ¿En serio? Es que no me he fijado, pero... Pues no sé, no sé qué decirte, pero... Pues, mientras... No spoileen el final. Mientras... Sí, o sea, no nos están spoileando la trama precisa. Nos están dando mucha acción y las armaduras, sí. Pero cómo, yo lo que quiero ver es cómo se va a desarrollar el personaje de Tony Stark en esta nueva película. Sí, tío, hay muchas cosas que yo creo que se pudieron haber guardado. Se pudieron haber guardado a Pepper Potts vestida con el traje de Iron Man. O sea, hay muchos detalles que sí es bueno mostrarlos. Sabemos que los trailers deben de ser acción, como lo decía Joe. Pues te muestran lo mejor para que te den ganas de ir a verla. O sea, que vayas y te pares al cine. Hay veces que dices, chin, lo mejor estaba en el tráiler, ¿para qué venía? Pues bueno, así pasa con películas malas, supongo que esta no va a ser así. Pero hay cosas que sientes que se pudieron haber guardado, o pues quedado para que sea una gran sorpresa el verlo. Yo, como quiera, digo, hay gran expectativa, todos sabemos de la película, va a romper récords, eso es seguro. Y pues únicamente sería esa mi queja con todo eso que se empezó luego a filtrar o a mostrar, como que no le dejan luego ahí nada a la especulación, a que la gente hable, que cree, ¿cómo se dice?, una historia detrás, una... Pues cada quien tiene sus propias teorías, como aquí, digo, nosotros, digo, ya lo saben, somos un par de frikis, Joe, Kid, y nosotros, que nos ponemos a crear teorías de lo que puede ser de la serie, de todo lo que vemos, que luego como quieran nos lo ensarten en la cara, que nos gustaría que luego eso en el final lo veamos, porque así pasa, lo vemos y luego nos tiramos carro. Ah, te equivocaste, güey, tú pensaste que era eso, ya ves, no era, era lo que yo decía. Y como que aquí no te dejan ahí esa emoción de verlo, pero bueno, la película va a ser un hit, eso va a ser un hit la película. Eso sí. Y van a estar todos ahí viéndolas, y Disney se va a forrar de billetes, va a vender a más no poder. Y que bueno, pues esto es otra, ¿cómo se van encadenando las noticias? Ya pues, parecemos ese programa de chismes que sale en el 4, que va encadenando nombres y chismes, que pues se mostró ahora que tocamos el tema de Iron Man, y pues se mostró el avance de la fase 2 de Marvel, con ciertas imágenes, todo en un video mostrado ahí para que todos la puedan ver, todos lo puedan ver. Y se ve muy bien, o sea, todo se ve bastante bien esa nueva fase 2. Cada vez la tiene más complicado DC y pues sus compañías de Warner para poder levantar la franquicia de aquel lado. Vamos a ver cómo le va a Superman. Pero me parecieron excelentes algunas imágenes, sobre todo la sorpresa de, yo creo que pues, de ver el traje del Ant-Man, como que se ve medio raro el personaje, y pues bueno, fue bueno verlo ahí también en ese video, toda la fase. Los Guardianes de la Galaxia a mí me parecen todavía más raros, eso se, no sé cómo los vean ustedes, que hace poco en Target me topé unos juguetes, no sabía que ya están vendiendo juguetes de esas caricaturas o de los Guardianes que no son tan conocidos, como que para que la gente se empiece a familiarizar con ellos. Pues Rocket Raccoon salió en el Marvel contra Capcom 3. Sí. Y de muchos de ahí lo empezaron a conocer. Sí, y ya se están vendiendo las figuras al por mayor, ahí vi bastantes de todos los personajes de los Guardianes de ahí de la galaxia. Y pues es la forma del marketing de iniciar a la gente ahí en el... Expectativa. Sí, para que vayan viendo qué es. Pues yo no los había visto esos juguetes, y digo, los personajes ya los habíamos visto aquí, todo lo que hemos hablado, pero yo creo que es la única, como que es la única que nos mantiene con dudas, ¿no? Como la esa de los Guardianes de la Galaxia, que tanto le vaya a funcionar a Marvel. Por cierto, no sé si es rumor, si se confirmó, si ya saben ustedes, que un luchador de la WWE iba a ser un personaje de ellos, creo que Batista, iba a ser un personaje principal de los Guardianes de la Galaxia. Ah, cabrón, eso sí no lo he escuchado, pero ahorita lo investigamos y luego lo publicamos para ver qué onda, cómo va con eso. A lo mejor, pues, ¿para qué personaje? Hay uno, y fíjate que hay uno que sí se parece al... No me sé los nombres, pero hay uno que sí le puede quedar. Pero, pues, va a ser como La Roca, a lo mejor mucho físico, mucho parecido o algo que luego no... la actuación quede a deber, aunque ya vimos a Batista, no sé si ustedes vieron la película del Iron Fist, que estuvo ahí haciendo uno de los personajes, pues digo, yo creo que repitiendo las escenas como 100 veces, a lo mejor y sí le sale. Ah, sí, estoy viendo la imagen, y hay un pelón musculoso, sí, que le puede quedar, y pues digo, ya se ha utilizado este tipo de luchadores en algunas películas. La que más ahorita traigo a la mente pues es esa de Iron Fist, y se utilizó precisamente a Batista para ese personaje. Yo creo que ya anda agarrando feeling como La Roca, que ya no lo, ya lo vemos en hasta en la sopa el cabrón, ya se empieza a meter en las sagas y de todos lados, ya es principal en la saga de Rápido y Furioso también, y así vamos a ver ya Joe, o sea, el güey anda bien metido en todo. Ah, miren, ya lo encontré. Es oficial. Dave Bautista será Drax, el destructor en la película. Hijo de su, pues... Digo, pues la forma de poder ver cómo actúa Bautista, pues ahí la tienen en Iron Fist. Que no salió, que yo sepa, aquí en México la película. O no ha salido, a lo mejor no la traen dentro de 3 años. Si Cinépolis o Cinemex se ponen las pilas. Pero ya la pueden encontrar en Blu-ray y en DVD. Y para que la gente lo quisiera ver actuar, o búsquelo en YouTube, o para que se den una idea de cómo nos puede tocar. Y yo creo que esa es la mayor incógnita, porque son personajes nuevos, ¿verdad? Ya sabemos que Capitán América, la 1, fue muy buena, una gran adaptación. Thor, ni se diga, también, digo, tienen el atractivo visual para llamar la atención de las mujeres, para que no te la hagan de pedo cuando quieras llevarlas a ver la película. Entonces, como que están sabiendo combinarlo, y han sido buenos guiones, han sido excelentes adaptaciones, con muy buenos actores. Yo me quedé fascinado con la actuación otra vez de Hugo Weaving de Cráneo Rojo en la película. Y pues espero también Capitán América 2, espero Thor también por la actuación de este, bueno, que salió también en Avengers, Loki. Me parece un gran actor, no me acuerdo el nombre de por ello, si te acuerdas del nombre de ese actor. No me acuerdo. Pero ese vato también, digo, han sabido combinarlo, ya sabemos cómo le ha funcionado a Marvel. Y nada más es eso, los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, o sea, las películas nuevas son las que quedan en duda porque pues no sabes si va a terminar siendo un Daredevil, un Elektra o algo parecido. Eso sí. Pero bueno, digo, esas son otras de las noticias para la banda que salió en esta semana. Ya se nos está casi acabando el tiempo. Rápidamente salió un nuevo póster de la serie de World War Z con Brad Pitt. Ya habíamos visto el póster donde se hace esa montaña de zombies y destruyen helicópteros, que se ve muy muy fregón, aunque parece casi invencible de vencer. Yo no sé cómo Brad Pitt él solo va a poder acabar con todos ellos. No sé si los va a formar en una fila india y hasta que se canse. Pero se ve excelente el póster y la película, con todos los topes que se dio, parece que va por buen camino. Yo no sé cómo lo hicieron para rescatarlo, porque parecía que iba a tener un desenlace muy trágico. Y al parecer la están levantando, no sé cómo la vean ustedes. Pues quién sabe, puede ser lo que dijimos ahorita, que te están mostrando todo lo bueno en el tráiler nada más. Sí. Y que la película sea una basura. Sí, ser. Sí, pero por lo pronto yo me da fe de que la hayan levantado de como estaba. Para aquellos que nos siguieron desde el principio y en los primeros box, de hecho prendimos una veladora para rezar por la película. Y hablábamos de lo mal que la habían estado llevando, que es lo mismo que pasó con Godzilla. O sea, que no se ponen de acuerdo entre las que tienen los derechos, entre pues en Godzilla Legendary y no me acuerdo quién más se están peleando, y parece que arranca y arranca y no arranca, pero bueno, ya vimos que aquí en World War Z sí, en World, sí se llama, ya me confundí el nombre porque ya lo estoy confundiendo con el juego, pero sí es World War Z. Pues se ve que va bien, o sea, se ve que va bien. Por ahí muchos tienen dudas de Brad Pitt. Yo creo que ya ha madurado lo suficiente el cabrón, ha hecho muy buenos papeles últimamente, ya no es el típico carita que nada más eso era lo único que sabía hacer, y yo confío que salga buena la actuación. Algo así como, no sé, Soy Leyenda, o sea, una revelación de una película que a lo mejor no pueda ser muy sonada y que sí termine siendo una muy buena película para tener. También hay que ver qué tan fieles al libro. Según yo es un libro, ¿no? Sí. A ver qué tan fieles va a ser. Compraron los derechos de hacer la película, bueno, del libro para hacer la película, pero pues es una, bueno, como sabemos todo, pues es una adaptación. Y vamos a ver qué es lo que utilizan de fiel de ese libro y qué es lo que van a cambiar para poder llevarlo a la película. Digo, ya sabemos que ha habido fiascos de adaptaciones a libros por quererle cambiar de más, y sobre todo por los fans, que World War Z los tiene, una serie de fans que van a colgar al productor y al director de la película si no es lo suficientemente fiel como ellos creen. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque pues hay buenas películas que se vienen. De Oblivion, está After Earth, que nos tienen ahí medias en el tintero de no saber si va a estar bueno o no, que también pueden pegar. Y otra noticia rápida, porque se nos acaba el tiempo y si no la digo, Joe se va a ir enojado y triste el día de hoy. Jurassic Park 4, salió una noticia de Jurassic Park 4. Joe, cuéntanos qué fue lo que se presentó. Es poquillas. Es casi nada, es más, no lo voy a decir. No te crean. Es sí, pues básicamente otra vez el T-Rex va a quedar relegado como el dinosaurio principal. En la 3 ya no fue pues como puse ahí en la nota, era la pesadilla de los protagonistas en la 1 y en la 2. ¿Sí? En la 3 pues se lo chingó el espinosaurio. En la 4 ya el T-Rex ya... ¿Tú conoces de dinosaurios, güey? Poco. ¿Qué dinosaurio más chingón pudiera haber que eso? Digo, yo no conozco más que el brontosaurio porque salían los picapiedra. Godzilla es un dinosaurio. Oye, sí, lo van a fusionar con Godzilla. Jurassic Park Meet Godzilla, pero no. No tengo idea. Dinosaurios carnívoros, o sea, pues obviamente que son los peligrosos. No, la verdad no tengo idea que puedan sacar. Eso a lo es... mejor un nuevo descubrimiento, a lo mejor algo que Barney, no se había visto antes. El dinosaurio de dónde fue, de aquí de China, Nuevo León o de Galeana, ¿dónde está ese dinosaurio que descubrieron? Ya lo... No, sí era un esqueleto de dinosaurio, luego se lo llevaban para el Museo del Desierto, pero creo que era marino. Ah, bueno, ¿no se han visto muchos dinosaurios marinos, no? ¿Y si pues los hay? Puede ser, pero pues tendría que ser una película tipo Tiburón. Bueno, digo, no sabemos cómo se vaya a manejar. Y luego de Steven Spielberg, pues puede ser. Pues sí, puede ser. Pero bueno, yo lo comentaba porque luego tú te enojas, y luego dices, no hombre, es que no hay temas de los que yo quiera hablar, y es que cuando voy a hablar de la homosexualidad de Daddy Yankee. Me vale madre ya. Te vale madre ese vato. Pero bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, o no sé si quieran, le hacemos un encore, como en las canciones, y nos quedamos, volvemos a salir. Para seguir platicando. Yo sí me estoy durmiendo, güey, pero a ver, ¿qué quieres platicar? Ándale, dale. No, bueno, es que pues salió la portada, se me pasaba, güey, la portada del Grand Theft Auto 5. Digo, yo sé que no es mucho, pero ya se acerca más información. No me vayas a decir, Master, ya tienes la preordenado el juego, ¿ah? No, me compré el póster, pero no lo preordené. Porque... Digo, yo me acuerdo muy bien del Grand Theft Auto 4, yo lo preordené ese juego y se me descompuso el Play justamente cuando me lo entregaron. Unos días antes de que me entregaran el GTA que saliera, se me descompuso el Play, no lo pude jugar hasta un mes después. Pero por eso ahora no lo voy a comprar preordenado, mejor hasta que salga, para ver que mi Play funcione. Pero todos va a ser... El pasado rompió récords, este va a volver a romper récords, yo creo, de preventas y de todo. Hijo de su... Rockstar nos tiene acostumbrados a hacer unos juegazos. La calidad. Sí, la portada ya ves que pues había dudas al principio si era o no. Ahí el aventurado, yo me acuerdo, fue Joe que dijo, aquí está la portada, cabrones. Y como que la valió queso si era falso o no. Y ya después... Pero sí tiene cambios de... Ah, sí, digo, hay ligeros cambios, pero en base es la misma. Sí. O sea, es la misma. Sí quedaba alguna duda, como decía, de hecho, no sé si fuiste tú, Master, en PS4, que un personaje no salía. Yo creo que es el personaje que trae la máscara, pero que no se nota su rostro. De hecho, en la que habían puesto al principio, solamente se veía la lancha de lejos, en la moto acuática de lejos. Pero ya en la portada oficial sí se le ve la cara más cerca. Y sí era esa misma imagen. Pero no es el güey que trae la máscara puesta arriba. Bueno, no, sí estoy aquí. O a lo mejor es otra la que estoy viendo yo en internet. Que me estén choreando. Que está el helicóptero. Que como decían también ahí. Que la mayoría de las portadas, las últimas portadas de Rockstar, siempre traen un helicóptero en la esquina superior izquierda. Y o en la derecha, algo así, no me acuerdo de qué lado. ¿En la izquierda? En la izquierda. Ahí mismo. Sí. De hecho, en esa zona, todos los juegos de Grand Theft Auto, menos el Chinatown Wars, tienen un helicóptero, tienen el carro más veloz, a los protagonistas y a una chica, sí, y a una moto. Sí, todos tienen eso. La chica, me pareció increíble el toque de la típica pose de tomarse fotos con el celular frente al espejo, o sea, algo así, o sea. Ya nada más le faltó la dog face. Así, o que fuera en un baño y atrás estuviera otra chica haciendo el dog, güey, o algo así, como ha pasado. Pero bueno, yo supongo, a mí me parece que el vato de la máscara, no sé si lo estén viendo arriba, al lado del helicóptero, es el personaje, el otro principal. Pues que de hecho también está abajo, dice, abajo el auto. Que es el Grand Theft Auto abajo del auto. Sí. Está... En la lancha acuática. Lancha, ¿sí?, acuática, la moto acuática. Cabrón, pues no era la lancha, es acuática, ¿no? Está como, no creo que uno de ustedes dos dijo, los compositores que componen. Sí, no, pues... Es Miss Music. Es que son para componer, por eso componen. Ay, es que a veces nos hacemos bolas medio gacho, pero... La portada del arte, pues, digo, es un Grand Theft Auto. El juego nos soltaron más imágenes que sigue se sigue viendo muy, muy muy bueno y yo lo estoy esperando. Realmente me fascinan los de Grand Theft Auto desde el San Andreas, el GTA 3, que por cierto lo jugué muy poco por culpa de maldita computadora que se crashaba cada vez que llegaba un cierto tiempo se crashaba y ya no me dejaba avanzar pero el todo los San Andreas y los demás sí los pude alcanzar a jugar. Y Jesús, yo creo que ya de estar saturadas todas las tiendas con sus órdenes ahí de preventa, porque va a ser un juegazo, se ve que va a ser un juegazo. Sí, pues calidad, como decíamos. Ya dice, es un juego hecho por Rockstar. Ah, bueno, está bueno. Pues dame la preventa. Sí, o sea, no, no les preguntas ni nada. Es, No. sabes también que Rockstar, pues, es uno de las compañías que no les gusta sacar nada al vapor, y como lo decíamos en otros podcasts pasados, si se va, lo voy a retrasar porque le falta y yo siento que no está bien, lo voy a retrasar y me vale madre lo que digan los fans. O sea, si yo dije que era para primavera y al final lo voy a sacar en verano o en invierno, pues se callen el hocico porque les voy a entregar calidad. O sea, no, no va a ser algo que los voy a sacar o no, esperemos que no sea así, que lo voy a sacar. Y ese mismo día te anuncio que tienes que bajar un parche de 5 gigas. Pues de ¿Sabemos? hecho, algo así parecido hizo Ken Levine con ¿Sí? BioShock Infinite, que todos lo empezaron a criticar cuando retrasó otra vez el juego hace poquito. ¿Sí? Y él dijo, ¿saben qué? Quéjense todo lo que quieran, pero cuando salga el juego, las críticas van a tapar todos esos lloriqueos. Y Toda ahí. la emoción del juego, del final, va a hacer que todos se callen y estén viendo el juego. Y ahí están las críticas, 10 de 10, 5 de 5, 9 de 10, o sea, todas las compañías importantes de reseñas lo han criticado y es un juegazo, o sea, y es precisamente por eso, porque te van a entregar calidad, o sea, no va a ser una entrega anual donde es lo mismo reciclado, Cof Cof y Ubisoft y Assassin's Creed, que bueno, ellos es... Ubisoft Activision. Que los de Ubisoft se sacaron así de que no, es que este juego era un equipo de desarrollo completamente diferente al Assassin's Creed 3. Quién sabe quién chingado se los vaya a creer, pero bueno, eso dijeron ellos. Es que Pero de hecho sí. O sea, se supone que son dos estudios de Ubisoft, igual que Call of Duty. Uno está haciéndolo este año y el otro ya está haciéndolo el otro. el del año siguiente. Y Rockstar nos acostumbra a traernos excelentes juegos y con su tiempo considerable entre cada uno de ellos. O sea, yo por lo que voy a hacer por lo pronto, yo creo que si algunos que otros juegos no me llegan a interesar, le voy a seguir con el Red Dead Redemption, que no me lo he terminado, para entrar en calor al mundo del sandbox y de Rockstar. El final del Red Dead Redemption está muy bueno. No me lo digas, no me vayas a spoilear. Nada más te digo que está bueno. Cuando llegues vas a saber por qué. Sí. Pues bueno, vamos a esperar ahí que siga saliendo más, va a seguir saliendo más información ahí del Grand Theft Auto. Y pues vamos a estar aquí al pendiente para que Rockstar tome nuestro dinero y nos dé el juego ya al final. Pero Y una bueno, edición especial. a ver qué edición especial nos va a traer. Todavía yo le trae ganas a la edición especial. ¿Ya no la conseguiste, Mario? La del 4. ¿De qué cosa? La edición especial del 4 que tú la querías, la de la mochililla que traía y no sé qué más madres. Ah, chinga. Sí, tú querías esa edición, no, no, no Ah, llorabas por ella. no. En algún momento lo pensé, pero realmente no. Ya después de verla bien, no creo que valga la pena, a menos que costara 500 pesos. A ver si luego te topas a una. Pero bueno, son las 12:05 de la noche. Vamos a dar por terminado el podcast del día de hoy. Gracias a toda la banda que nos estuvo ahí escuchando en línea. Gracias aquí al buen Master por acompañarnos de PS Core. Muchas Gracias. gracias a ustedes por invitarme, por Sí, aceptarme de colado. ya sabes, digo, aquí vamos a estar a la banda apoyando a la comunidad, así como ustedes nos han apoyado a nosotros a ustedes. Y vamos a estar aquí ayudándonos. Esperemos vernos ahí en la convención. Pues también, digo, no sé yo si te tengas algo más que decir antes de despedir, de hacer la mención, porque luego se nos enoja el jefe. Ah, ¿quieres que lo mencione yo? Sí, es la Ok, mención. a ver, permíteme. Guillermo del Toro. ¿Eso fue el suficiente? Sí, para que el buen maestro Guillermo del Toro, ya saben, el patrocinador oficial, nos manda ya las latas de Tecate Light para que nosotros aquí las vendamos por kilo, y con eso subsiste el programa de Vox. Maestro, aquí está la mención del día. O sea, manda las puras latas, no las manda llenas. No, manda las latas ya cuando él se las toma, güey, para en los costales, para irlas a vender al kilo, güey. Ok. Y ya sabes que pues él no desperdicia nada. Pero bueno, maestro, estamos esperando más noticias de Pacific Rim y de todo lo que su grande mente maestra puede inventar. ¿Grandemente? Sí, ya sabes, grandemente. Grandemente, el vato, lo estás diciendo loco. Era un juego de palabras, güey, no descubras. Pero bueno. Yo de Guillermo. Perdón. Sí, yo de Guillermo sigo esperando Insane. Ah. Algo que anunció hace años. Sí, pues ahí está medio consiguiendo quien lo publique. Según él ya tenía y se lo estaba sordeando. Que no es nada descabellado, como ya lo platicábamos, que sea Valve el que llegue a publicar el juego de Guillermo del Toro. Esperemos que sí, porque también es otra de las empresas que es pura calidad. Eso sí. Entonces, pues bueno, la mención del día. Joe, despídete de la banda antes del corte. Nos escuchamos después, vean los videos de estrenos de cine, el anterior y todos los Miss Music. Y, ¿sí? ¿Qué más videos tenemos? Todos, tenemos más de 100 videos. 113 videos. Para que nos sigan ahí en el canal de YouTube, Vox MX, estamos en Facebook como Vox. Estamos como en Twitter, también como Vox, ya se me olvidó el Twitter, güey, Vox-MX, también para que nos contacten, y pues muchas gracias de nuevo a la banda de PSCore por aquí por acompañarnos, vamos a seguir ahí en contacto, van a traer regalos los de PSCore, así que síganlos en su página porque nos van a traer en su aniversario muchos regalos. Muchos regalos. A ver si me saco algo, y... Y también, pues, aquí en Vox ya se viene también el aniversario. Andamos medio jodidones de lana, pero tenemos, como lo prometimos, el Uncharted 3 ahí está, ahí lo tengo en mi casa. Todavía no nos hemos podido juntar para definir la dinámica, que luego lo vamos a presentar también para que se lo puedan ganar y que nos ayude la banda de PSCore también para promocionarlo, porque si no han jugado el Uncharted 3, no merecen tener un PlayStation 3. Entonces se lo vamos a... No lo he jugado, güey. Sí, entonces no, ya sabes que no lo mereces. Entonces, ya saben, no lo va a ganar nadie de nosotros. No vamos a ser tan gandallas para dárselo a algún conocido. Bueno, no, cuando menos no tan conocido, a lo mejor que sí siga la página. Porque sí va a ser una dinámica en la cual van a tener que ser seguidores a lo mejor de la página. No nomás meterse y de su pura suerte me lo gané. No, tienen que conocernos, ¿verdad? Así también va a ser en Core. Dijimos, para evitar a los agandalladores. Sí. Aquel que sepa, y vamos a estar soltando datos a lo largo del mes. Para aquel que sepa, no sé, cómo me llamo. Y que no nos digan Master o que se equivoquen y me digan Iván. que sepan que el verdadero fan se lleve esa colección Omega de God of War. O el super paquete que estamos armando para el verdadero fan. Sí, para que estén ahí al pendiente. Pues bueno, amigos, esto fue todo en el podcast de esta noche. Yo soy Al, la otra vez dije fui Al, no, todavía soy. Entonces, a lo mejor me cambian de nombre, el otro lado estuvo Joe y estuvo el buen Master con nosotros. Pues esto fue todo por esta noche, espero que se les sigan pasando bien. Y ahorita nos vemos en las retas del Battlefield 3, le vamos a seguir. Que tengan muy buenas noches, banda. Adiós.